Buena gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy una vez más con el señor Maximiliano Carrión para otra edición de Sprecher News Podcast, el episodio número 226 en este día. Estamos grabando el día del el Día Internacional de ver Die Hard en la tele, también conocido como el Día de Nochebuena. Así que nada, estamos acá padeciendo la calor, pensando en la cantidad pelotuda de comida que será ingerida a la noche probablemente. Sí. Y yo particularmente, porque encima no almorcé, así que tengo un hambre imponente. Sí, hoy también es el Día Internacional de Aguante Comer, que fue decretado a partir del momento en que se inauguró el hashtag Aguante Comer este año. Sí. Pero se puede aplicar retroactivamente para años anteriores y a futuro se utilizará también para festejar este día, conmemorando la comisión. Sí, y el cumpleaños de Isaac Newton. También. Pero bueno, nada, así que Maxi, ¿cómo anda todo por ahí? Bien, como ya habíamos decretado la semana pasada, se ha inaugurado oficialmente la temporada de aire acondicionado 2016-2017, así que me chupa todo un huevo que explote el planeta. Yo me estoy enfrescando fenómeno en este momento. Sí, te veo medio hasta abrigado, diría. No, sos una remera de mangas cortas, pero es una remera... Ah, no, flashé. Parecía más manga larga porque justo se corta el cuadro ahí. Claro, pero así. Nada. Pero bueno, sí, yo en este momento estoy con el ventilador un punto más de lo normal y la ventana abierta con el toldo cerrado y estoy subsistiendo. Voy bien. A ver si después migro al aire acondicionado en caso de necesidad. Pero bueno, nada, vamos a agradecer a toda la gente que pasó a saludarnos como siempre, como lo son Jorge Peiret, Tony Ganem, Leonardo Colo Valdés, Seba Rocco, Carlos Molina, Lucas Saurín, Matías Paz y Carlos Amato, también conocido como El Chef, entre otros. Siempre pasan por los diversos medios que daremos un poquito más tarde para que nos contacten y tenemos dos comentarios destacados para el día de hoy. Contame, Maxi, del tuyo. Sí, el señor Tony Ganem pasó y dijo que cuando hicimos a coro lo de que no tiene parangón en el mundo entero y en la historia de la humanidad, se emocionó hasta las lágrimas. Dice que también fue un completísimo capítulo y nos manda besis, los cuales por supuesto reciprocizamos, o como se diga la palabra, de igual forma y e intensidad, ¿por qué no? Bien. Yo tenía un solo comentario, pero me parece que también cabe destacar el de Leo Colo Valdés, así que lo voy a poner también. Bueno. Así que vamos con ese primero, que dice... buen programa, me anoté varios juegos que no me acordaba y debo chusmear, porque estuvimos, para quien no sabe, para quien se lo perdió, hablando de los juegos del año para nosotros, así pueden aprovechar las ofertas de Steam, y todas esas cosas. Y dice... Personalmente les recomiendo que prueben el Stardew Valley, un juego hermoso. Tiene un millón de cosas para hacer, música hermosa y una onda como lighthearted constante. Digna de juego de Nintendo, dice. Que te hace sonreír todo el tiempo. Le metí como 60 horas y no lo terminé y encima hace poco lo parchearon y le metieron más contenido. Saludos y felicidades, chabones. Pero bueno, nada. Sí, el Stardew Valley es un juego que estuvo dando vueltas en varios podcasts que escuchamos y eso. Y me parece que... puede ser una experiencia interesante. No sé si está dentro de nuestros intereses directos. Creo que más de los míos que de los tuyos, probablemente. Puede ser. Pero quizás es un juego para nuestro amigo Mati Coco, que le gusta minecraftear cosas. Sí, yo tengo que hacer un adendum barra fe de ratas, porque de no ser posible el cambio, yo debería... sacar un juego de mi top 3 de juegos favoritos del año y meter otro en este momento. Pero lo voy a dejar de última para el now loading. Pero bueno, la idea sería esa, que sale un juego y entra otro. Adivinen cuál es. Acá la siguiente sección para hablar de eso. Yo todavía no lo terminé, pero me parece que hubiera tenido lugar en... No sé si en el top 3 todavía, porque no lo terminé, pero... En la lista, en la lista de recomendados seguro que iba a estar. Pero bueno, bien. Nada, eso. Continuamos. Lucas Sabrín dijo, Nico jugó más que Maxi. Así en mayúsculas. Puto Final Fantasy XV. Y yo solo puse este comentario para aclarar que no es verdad. Yo jugué más cantidad de juegos, menos tiempo. Maxi jugó más que yo, seguro. Porque este año no jugué tanto. Si te fijas, la mayoría de los juegos que recomendé no terminé ninguno. Así que así está la cosa. Pero bueno, vamos a hablar un poco más sobre qué depara en el gaming para mí el año que viene en breve, porque nada, la lista de juegos que esperamos, que vamos a discutir hoy, entre otras cosas, no estaría tan larga de mi lado. Pero bueno, sí. Maxi, contame cómo hace la gente para comentarnos cómo hizo esta gente y otra gente en otros momentos de la historia. Si de la gente quiere ponerse en contacto con la gente de este lado, puede escribirnos, por ejemplo, a contact@spreadshotnews.com. Ahí nos pueden mandar feedbacks así como súper largos, nos pueden mandar temas y tópicos de discusión, que para nosotros es una forma más fácil y cómoda de tenerlos acomodados, además de que también los pasamos al documento propiamente dicho, donde después puleamos temas de discusión para tratarlos en el podcast. Si no, se pueden pasar por facebook.com/spreadshotnews, que es nuestra fanpage, donde todas las semanas posteamos el podcast, ahí se postean noticias y demás, y pueden interactuar con nosotros, y también pueden dejarnos feedbacks un poco más cortos sobre qué les pareció el programa, etcétera, etcétera. Y si no, por spreadshotnews.com pueden hacer lo mismo, porque todas las semanas posteamos ahí también el podcast, y pueden pasar y dejar comentarios con Facebook, así que es súper facilísimo, simplemente se lo guían y escriben y chau. Y si no, en 140 caracteres en @spreadshotnews nos pueden dejar también ahí comentarios, algún link, alguna cosa, así, cosas cortitas y al pie de 140 caracteres o menos. Bien, cuando dijiste súper facilísimo te faltó y esplendidoso, pero ponele. tipo, inmediatamente mi cerebro lo cantó. Sí, súper facilísimo, espiralidoso, sí, es verdad, queda fácil de decir. Bien. Pero bueno, esos son los medios de comunicación que tienen para hablarnos, así que por favor, son invitados a hacerlo. Y vamos a, ahora que terminamos con todo esto, pasar al Nowloading, donde hablaremos de ese juego que mínimo va en la lista de recomendados del año y máximo va en vez de uno de los otros de Maxi. Y acá en Uploading obviamente vamos a hablar más de The Last Guardian, que es el juego que arrancamos la semana pasada los dos. Uh-huh. Maxi ya lo terminó, yo le estaba contando antes de, para no spoilear acá, de dónde me quedé exactamente. Pero si no te molesta, digo yo primero. Dale. Y después vos decís tus closing thoughts, si querés. Pero nada, estuve jugando un poco el día miércoles, me parece, al volver del laburo. Mentira, el miércoles me puse re en pedo, debe haber sido el martes. Y nada, la verdad es que me está gustando mucho. Llegué a cierto punto donde hay una especie de puzzle de física que no sería el juego con el motor de física y set de movimientos más feliz como para ejecutar ciertas acciones de arrojamiento de objetos y posterior. Sí, no sé, posterior. Posterior. Podría ser póstumo también, ¿por qué no? Porque es como que se muere todo después. Capaz de morís en el momento y entre el punto A y el punto B. Pero básicamente, arrojar objetos de punto A al punto B, ir a cerca del punto B y agarrar el objeto antes de que ruede y se caiga a un nivel del piso que claramente vos lo ves y decís, pelotudo, empujalo para arriba, así no tengo que saltar como un idiota y hacer taradeces. Pero bueno, no importa. Cuestión que no es que me super frustró eso, pero había jugado un rato del juego y dije, no tengo ganas de probar 70 veces esto ahora, así que vuelvo otro día. Fuera de eso, muy disfrutable todo. Hay algunas cosas medio frustrantes de señalar a un lugar a donde te gustaría que fuera el bicho, que, spoiler alert, es una habilidad que hay. A veces el bicho como que no discierne del todo, o tu personaje, mejor dicho, no señala exactamente a donde vos querés, porque no señala el puto centro de la pantalla. Tal vez tendrían que agregar una mira cuando estás en modo señalamiento. Pero bueno, cuestión que El ambiente es hermoso, las cosas que están pasando están muy bien. Todo el plataformismo y las cosas que vas haciendo están bastante copados. Las animaciones son muy lindas. Y la curva dramática está bastante bien regulada, diría, hasta ahora al menos. Todo como que hay momentos de intensidad, momentos de ay, mira qué lindo el bicho, momentos de qué bueno este escenario y momentos de ¡ah, la puta madre, me caigo! Y nada, está todo muy bien. Uh-huh. Nada, y sobre este puzzle que me quedé en particular, vos me mencionabas que hay uno anterior que también es una mierda. Básicamente, ese anterior medio te entrena de la idea de cómo resolver este. Claro. Pero, quizá por eso a mí no me costó tanto o no me pareció tan complicado este segundo puzzle basado en física de revolear cosas, porque yo estuve infinitiempo en el primero puteando hasta el hartazgo y acá no puteé tanto en el segundo. Insisto, el segundo lo probé un par de veces y dije, no tengo ganas de ponerme, tipo, no sé cuánto me va a costar, porque ya sé más o menos cómo hacerlo. Pero en el primero había un par de pistas visuales que demarcaban a dónde arrojar el objeto en cuestión y era mucho más tranqui. Y en el segundo hay temas involucrados con desniveles, geometrías medio en rampa y eso, que hace que se deslice el objeto y tengas medio tiempo limitado para trepar a ese lugar y agarrar el objeto antes de que se caiga, que decís, no tenés un set de movimientos en el personaje que soporte realmente esto. Estás haciéndome, digamos, speedrunear un momento del juego para que pueda llegar. O sea, tampoco es tan grave. O sea, demandás un tipo de precisión de parte de los controles y las animaciones del personaje. Y el timing que no está soportando del todo realmente en el juego. Creo que es la primera falla que veo grande en el juego como game design, incluyendo, como decía, en el puzzle anterior de estos no había desniveles y vos me decías que te costó un huevo porque no te diste cuenta de ese cue visual que te comentaba y dijiste, ah, claro. Pero es como, si te fijas, te dice, pon el objeto acá y vas a poder hacer esto. Claro. Y no te lo dice explícitamente de ninguna forma, de hecho es súper sutil y por eso no lo viste, pero digo, hasta ahí venía bien diseñado, acá es como, dale, no me jodas. O sea, no está particularmente mal diseñado, pero va en contra de lo que está bueno hacer en el juego. Sí, podrían haberlo hecho de forma un poco más amigable, digamos. Sí, pero bueno, nada, solo por eso lo colgué el otro día, porque nada, era medio tarde y dije, bueno, otro día lo encaro. Probablemente hoy, que no tengo basketball, me ponga a jugarlo un poco más, o si no, mañana. Así que será, veré cuánto. No, ¿tenés idea cuánto me falta de dónde estoy? Desde dónde estás, más o menos debes haber cruzado, sí, la mitad del juego, un poco más por ahí. Por ahí un tercio del juego me debe faltar y creo que voy unas... No me fijé el contador, pero debo ir unas... ¿Tiene contador? 5 o 6 horas. El save tiene. Ah, mira. No me fijé cuántas... La PlayStation tiene el save. No me fijé cuántas horas tiene mi save. De última me fijo y te digo más o menos cuánto me llevó a mí. Así tenés más o menos una referencia. Igual estás pasado la mitad del juego. Seguro. Está bien. Me parece, digo. No sé si tiene horas el save, pero me parece que tenía. Yo lo que sí sé, por ejemplo, que el juego, cuando vos lo terminás, tenés una determinada cantidad de trofeos para desbloquear y hay 3 trofeos que son referidos a tiempo, de en cuánto tiempo lo pasaste, y desbloqueé el de ganar el juego, obviamente, el de ganarlo en menos de 30 horas y el de ganarlo en menos de 15 horas, así que menos de 15 horas le metí. No sé si fueron 14.59, fueron 11, 10, 8, ese es el tema. Bueno. Pero bueno, nada, disfrutándolo y seguiré, pero contame tú cómo lo terminaste. Sí, no, la verdad que para mí fue una experiencia hermosa. De hecho, recomiendo para toda la gente que esté pensando en jugarlo, que si no jugó Shadow of the Colossus e Ico, y no le gustaron alguno de los dos juegos, ni siquiera intente con Last Guardian. Porque Last Guardian tiene... Es el mismo tipo de juego, literal. Primero que es el mismo tipo de juego, literalmente. Y segundo, que toma muchísimo de ambos juegos. En particular, toma mucho de Ico. En muchos aspectos. Estoy de acuerdo con el tema de las animaciones puntualmente. O sea, si bien es. Yo lo entiendo desde el lado, digamos, de la decisión de diseño de priorizar animaciones por sobre otras cosas, que es un estilo de diseño que puede ser o no válido, dependiendo de cómo vos lo ajustes a lo que querés hacer y lo que querés contar, que en el caso particular del puzzle este de física, no se ajusta el puzzle a el esquema, al tipo de diseño que vos querés hacer en el juego. Pero fuera de eso, sí creo, por ejemplo, que el hecho de tener dos tipos de animaciones diferentes a la hora de apuntar en la habilidad que vos tenés como el chico, cuando le querés apuntar a Trico, a dónde tenés que ir, cuando vos estás agarrado del pelaje del bicho, apunta sí. de una forma que usualmente no es hacia adelante, sino que apunta hacia los costados. O sea, apunta como una especie de radio circular al costado del cuerpo del pibe y no apunta derecho hacia adelante. Ahora, si vos estás parado arriba del bicho, sí podés apuntar directo hacia adelante y es mucho más fácil apuntarle al chabón a donde querés que vaya. Y me molestó un poquito, personalmente, que no le hayan agregado como un... Aún si tengo que mantener un botón apretado o algo, pero... O sea, cuando mantenés el botón de señalar, digamos, me molesta que no se agarre del pelaje, digamos, y vaya como montándolo, porque te permitiría entrar en ese modo de estoy señalando y señalar mejor, porque a veces estás parado en el bicho empieza a moverse, tu personaje se desbalancea y de golpe señalaste para cualquier lado y es toda una mierda. Algo que me pasó una vez que dije, andate un poco a la concha de tu madre, que debo aclarar. Hay un momento que trepas bastante para arriba en un lugar en particular, que es como un lugar, no importa. Y el bicho solo empieza a trepar y vos ya habías adquirido la habilidad de señalar, entonces llega un punto en donde deja de trepar y espera que le señales, básicamente. Y señalo hacia una ventana que yo creo que llega, había otra ventana al lado, y como señalé a la más lejana... Se fue para abajo. Sí, asumió que señalé hacia adelante y no hacia arriba. Y girando hacia la libertad y, se fue para abajo. Sí, estaba pensando lo mismo. Y básicamente lo que hizo el bicho fue saltar para atrás todo lo... O sea, se dio vuelta y saltó para atrás como cuatro saltos y volvió al principio de todo ese recorrido entero. Y tuve que tomar básicamente 7 minutos más en pasar la escena en la que ya casi terminaba. ¿Me entendés? Sí, me pasó un par de veces. Y fue como, dale, o sea, no, o sea, mínimo, viste, cuando decís, bueno, scripteame algo que me rompa el coso anterior, bien Uncharted, así es como, bueno, ya está, no volvés. No sé. Sí, no sé, en ese sentido, o sea, a mí no hubo ningún momento en particular donde realmente las actitudes del bicho me molestaran, como si he leído en algunos reviews y demás que decían, pero el bicho no me da pelota, Sí, no, creo. O sea, sí, decime. No, digo, tiene su personalidad y está bueno. Pero. O sea, está bueno que haya momentos donde te da más bola que en otros, que tenga prioridades. Tipo, a veces es como. Le ves en los ojos que está tildado en algo. Y hasta que no resolves eso, tipo, darle comida o lo que sea. O alejarla para que deje de mirarla, digamos. Claro. Como que no te va a responder y es como, me parece perfecto y es parte de la gracia. A veces son puzzles, a veces es medio emergente porque de casualidad te cruzaste con algo, lo que sea. Pero cuando ya es un tema de pathfinding, ahí es como, bueno, priorizar el camino para adelante y no el de atrás y listo. En este punto en particular que te digo, no era tan difícil porque eran dos caminos. Mejor dicho, era un camino que iba para un lado y decidió revertir todo el camino. Es como, bueno, programa mejor y listo. No, es cierto. Pero... totalmente de acuerdo en eso. Igualmente, así todo, yo rescato que lo que es el juego narrativamente y la experiencia que brinda es increíble. Y bueno, justamente la fe de ratas o la rectificación de mi top 3 sería... Saco el Uncharted 4, pongo The Last Guardian. Entonces mi top 3 de juegos del año quedaría en Blood and Wine, Firewatch y The Last Guardian. Y Uncharted 4 lo mando a recomendados. Obviamente no lo voy a tirar a la basura porque es una excelente experiencia también. Pero personalmente me llegó más la experiencia de The Last Guardian que el Uncharted 4. Digamos, a nivel emocional y experiencia, yo entiendo por qué lo hiciste sin terminar el juego, digo, todavía. Entiendo por qué puede ser un juego más relevante, tal vez, que el Uncharted. A nivel mejor juego, entre comillas, me parece que el Uncharted es mejor juego en que es mucho más sólido todo, hablando de lo que hablábamos recién, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Digo, a nivel técnico, a nivel pulido y a nivel funcional y que las mecánicas funcionen en torno a su, digamos, a cómo está diseñado y todo eso, me parece más sólido como juego. Pero los juegos de Team Ico nunca fueron sólidos, siempre fueron interesantes y locos y innovadores. Así que, sí, de hecho, bueno, al final del programa en el Special Mood tengo algo para recomendar que viene un poco de la mano con eso, así que nada, eso. Igual nada, lo que diría es... está bien, yo no lo terminé aún, capaz lo termino. Digo, oh por Dios, es lo mejor que me pasó en la vida. Pero el... digo, el Uncharted yo lo pongo en un top 3 y creo que cualquier persona que lo agarre lo va a disfrutar. Y el Ico y el Trikov de estos cosos, ¿entendiste? Sigue siendo para la gente que le gustan este tipo de juegos, ¿me entendés? Sí, sí, por eso. O sea, yo creo que el Uncharted, cualquier persona que le guste jugar, entre comillas, a la Play, le gustaría. No importa cuál es su género favorito. Y el Last Guardian es un juego que no es para todos. Eso es, ese es mi argumento para decir, capaz que no le pasa a todos así. No, seguro. Y por eso justamente nosotros hacemos un top 3 de los mejores juegos del año que a nosotros nos parecen que fueron los mejores. Sí, obvio, obvio, obvio. Pero bueno, nada, claro, para la gente, digo, vos decís que lo cambiás en tu lista, pero sigue siendo un juego que no es para todos. Fíjense. Totalmente. Si no. Sí, así como Firewatch tampoco es un juego para todos. Y sin embargo también no, está en mi lista. Sí. O el Witcher, pero eso es triste nada más. Claro, es triste, eso no genera tristeza al resto de los mortales, pero bueno. Sí. O sea, los demás son todos unos idiotas. Pero bueno, no importa. Bien. ¿Algo más? ¿O cerramos? No, nada más. Simplemente eso. Que algo que me sorprende de sobremanera, que ya lo habíamos hablado, creo que la semana pasada, cuando habíamos recién empezado así a tantear, digamos, el juego, porque yo había jugado nada más que media hora, 40 minutos. La calidad de las animaciones es impresionante, la versatilidad que tienen, la adaptabilidad que tienen todos los personajes animados, porque tanto Trico como el pibito, como los enemigos, tienen digamos, los enemigos, de la forma que se mueven, está muy bien logrado eso de casi, no tengo una palabra exacta en castellano, pero te diría otherworldly en inglés. Así como místico, si querés, o así como mágico. Sí, como que fantástico. Exacto, el movimiento se transfiere muy bien esa sensación. Que por supuesto, tanto arquitectónicamente como estilísticamente y demás, está todo, los tres juegos están metidos dentro de una suerte de gran diseño. Que si bien se entiende que los tres juegos son tres juegos independientes, personalmente no creo que sería descabellado pensar que ocurren en el mismo mundo o en el mismo planeta, si querés, en momentos y en geografías diferentes, pero que todo pertenece como a una cohesión, digamos, de un todo, pero en distintas partes de ese mundo y en distintos tiempos, inclusive. Sí. Sí, sí. La verdad es que hay muchísimos guiños ya en lo que vi yo. Hay muchos escenarios que los veo y digo, esto es igual a tal parte del Ico que ni siquiera lo gané. Así que son, o sea, son varias partes que decís esto es tal cosa, esto es tal cosa. Y te trae mucha nostalgia así medio... Sí. Obviamente nada que ver, pero medio como hace el Metal Gear cuando te hace cosas autorreferenciales. Claro. Y es tipo... Metal Gear. Pero nada. Bueno, nada. Bien, vamos a pasar a la main quest, donde vamos a empezar a hablar de un resumen del año y un poco de qué esperamos para el año que viene, tal vez. Bueno, y como aparentemente todos los años, porque todos los años nos olvidamos de cómo carajo hicimos el año anterior, nos volvemos a fijar y es como, what the fuck. Sí, en particular el año anterior fue bastante más distinto a otros años, sí, porque hicimos una retrospectiva de cada una de las plataformas y fue todo totalmente distinto. No va a pasar. No va a pasar este año. Además, el año pasado era como medio también un tema de, bueno, cambio generacional de consola y todo eso. Sí, pasaron 7000 cosas el año pasado también. Además, entonces, como que medio lo ameritaba. Este año va a ser una suerte de formato clásico, donde simplemente vamos a listar las noticias buenas que sucedieron este año, las noticias malas y las noticias meh. Sí, pero nada, además de eso, vamos a hablar después de los juegos que estamos esperando para el año que viene, que esa es la parte que no me acordaba ni a palos que la habíamos hecho en el capítulo de fin de año, porque después vienen las predicciones del año siguiente en el capítulo que viene. Spoiler alert. Pero bueno, vamos a hablar de la retrospectiva de este 2016. Un año que para el gaming estuvo bastante bien y para el resto de la vida fue una reverenda poronga, podría decirse. Podríamos decirlo, sí. En más de 75 aspectos. Pero nada, vamos a arrancar ya que estamos con una onda de negatividad con las malas noticias de este año. ¡Yay! Y nada, esta selección de noticias las hizo Maxi yendo por básicamente nuestros capítulos y agarrando las noticias más relevantes de cada capítulo. Así que gracias, Maxi, por tu esfuerzo sobrehumano. Y fueron muchos clics. Y vamos a ir en orden en el que los pusiste, que supongo que es cronológico más o menos. Más o menos, sí, aproximadamente bien. Cronológico. Y bueno, tenemos la primera mala noticia, que es que Bethesda remarcó el Season Pass del Fallout 4 porque tenía, entre comillas, demasiado contenido, seteando un precedente bastante pedorro para la humanidad. Sí. Nada, la verdad es que Bethesda tomó un par de decisiones medio pseudo nefastas en pos de el dinerillo y vamos, nada, a llamarlas, sí, vamos a llamarlas poco felices las decisiones que tomó Bethesda durante este año. Porque, bueno, como bien dijo Nico, arrancó con el tema del Season Pass del Fallout 4. Cabe nobleza obliga, vale aclarar que en su momento, cuando ellos anunciaron que se iba a aumentar el precio del Season Pass, creo que eran $10, pasaba de 40 a $50, lo avisaron con casi, te diría, un mes o un mes y medio de anticipación, cosa que la gente que quería quería pedir un reembolso o quería cancelar el Season Pass o lo que mongo fuera que quería hacer, lo pudiera hacer con tiempo. Para la gente que quisiera aumentar quisiera upgradear el Season Pass o lo que sea, supiera lo que iba a pasar. Pero igualmente no quita que el hecho final haya sido que en determinado momento los chavales dijeron: no, che, bueno, la verdad que todo este contenido no vale $40, sino que vale 50. Cosa que hasta el momento donde se había anunciado el aumento, no se conocía realmente qué era el contenido del Season Pass del Fallout. Cosa que es bastante común, de hecho, hoy en día en la industria, que te anuncien un Season Pass y te digan: ¡tiene cosas! Y después, esas cosas que te van a revelar eventualmente en un futuro, pero vos ponés la plata primero y después te decimos qué es lo que tiene, si es que tiene algo, y no nos agarramos la plata y salimos corriendo. Sí, no, la verdad es que, como decía, vamos a hablar un poco más de otras noticias de Bethesda por ahí también, pero es como que se están volviendo cada vez más una corpo, ¿no? Digo, sí. Y está medio complicada. Sí, ZeniMax. Antes Bethesda era el developer del Fallout y ahora Bethesda es como la cara visible de ZeniMax, como decías vos. Básicamente, sí. Y ZeniMax es una máquina de hacer platita y cagarse en la gente, básicamente. No necesariamente del todo, porque hace buenos juegos, juegos que son bien recibidos por la humanidad en general. Sí. Pero con las prácticas de negocios que tiene. Sí. Pero bueno. Si querés, léete las tres seguidas, porque las tres tienen que ver con lo mismo. Bien. Cerraron cosas en todos lados, entre las cuales estaban Lionhead Studios, los creadores del Fable, Evolution Studios, creadores del MotorStorm y del Drive Club, y Gamefront, uno de los sitios de modding de juegos más antiguos de la internet. Sí. nada, la industria sigue creciendo en formas medio raras. Creo que hablamos hace poco de muchos developers que se van a hacer cosas como independientes cuando quieren hacer algo fuera de su propia empresa. Entonces está como esta nueva división de empresas gigantes y empresas chicas medianas. Casi no hay empresas medianas. O sea, hay pymes y hay supercorporaciones. Ya no hay muchas corporaciones. El tema reside en que tanto, por ejemplo, Lionhead Studios como Evolution Studios son ambos que pertenecían a grandes corporaciones. En el caso de Lionhead, de Microsoft. Y en el caso de Evolution Studios, de Sony. Es el típico caso de un developer que no logra llegar a las expectativas del publisher, o en este caso de Microsoft y de Sony, con los últimos lanzamientos de sus juegos, con el target de ventas premeditado, con otro montón de cosas. Entonces terminan diciendo, bueno, vamos a fijarnos a ver cuál va a ser su próximo proyecto. Y su próximo proyecto es que agarran sus cosas y se van por la puerta. El cierre de Hudson fue el año pasado, ¿no? El cierre de Hudson fue el año pasado o el anterior, inclusive, te diría. No me acuerdo exactamente. Pero bueno, lo bueno es que tanto en el caso de Lionhead como en el caso de Evolution Studios, la gente de Evolution Studios, muchos fueron a parar a Codemasters, que hoy en día se dedican casi exclusivamente a hacer juegos de carreras. Y la gente de Lionhead Studios fue a parar a varios lugares, y de hecho varios ex desarrolladores de Lionhead se juntaron en grupos menores, justamente como decía Nico, y empezaron a abrir como estudios medianos o chicos que van a empezar a trabajar en cosas independientes, y veremos cuál es el fruto, digamos, de esos proyectos de acá a un par de años. En lo que respecta a Gamefront, puntualmente lo terrible fue justamente que Gamefront cerró medio como de la noche a la mañana. Lo bueno es que ModDB, que es hoy en día el sitio más grande de mods de internet, básicamente, pudo salvar gran parte del catálogo de mods que había en Gamefront. De hecho, no recuerdo ahora exactamente, pero creo haber leído hace un par de meses que habían terminado como de importar desde los servers de Gamefront a los servers de ModDB todas las cosas que habían podido salvar y habían podido rescatar. Así que aparentemente, no todo, pero un buen porcentaje de los mods que había en Gamefront hoy sobreviven en ModDB. Así que, aparte, importar es un trabajo no trivial de migrar data de un formato a otro para que el sitio lo pueda mostrar y sea accesible para el usuario final, en vez de decir, bueno, lo copié, pero si querés acceder tenés que pegar esta URL que es un choclo, hijo de puta. Sí, tal cual. Bajártelo con un FTP o con una cosa. Saltar 200 links diferentes, caer en algún lugar medio turbio, en Rusia y ese tipo de cosas. Sí. Pero bueno, una cosa que me gustaría agregar acá, que medio salta hacia el presente, es que hay una noticia que salió que no discutimos porque fue la semana anterior. Que es que la gente de Crytek parece que no le están pagando bien una mierda y está haciendo toda una reverenda poronga. Así que esperen prontamente algún tipo de anuncio sobre si cierra Crytek pasa algo con eso. El anuncio ya fue hecho. Crytek anunció que va a cerrar 5 de los estudios que tiene alrededor del mundo. Que en realidad no es que los va a cerrar, sino que se va a desligar de esos estudios. O sea, los va a intentar acomodar y vender a otras empresas que tengan ofertas. Y Crytek se va a concentrar exclusivamente en los dos estudios que tiene en Frankfurt y en Kiev, que el de Frankfurt es justamente la casa matriz, digamos, de Crytek, y el resto de los estudios que están desperdigados por alrededor del mundo los van a desvincular de lo que es Crytek, y evidentemente, gracias a que alguien lo compra o alguien lo absorbe o lo que sea, aparentemente van a seguir trabajando, porque no hablan de cierre, hablan de desvinculación. Que no es lo mismo. El tema está en que, bueno, efectivamente, como se rumoreaba, hay gente que no cobró sueldo desde hace 3, 4, 5, 10 meses en uh-huh. varios estudios, no solamente en los estudios que hoy en día se queda Crytek, que son Kiev y Frankfurt. Evidentemente ahí va a tener que haber un arreglo de algún tipo, legal, barra monetario, etcétera, con la gente a la que le deben sueldos, y recién después de eso van a poder hacer el trámite de desvinculación y toda la pelota para que vayan a parar a otro lugar. Pero es una situación bastante de mierda, sobre todo teniendo en cuenta que estamos a fin de año y quedarse en la calle a fin de año nunca está copado. Pero bueno, también es la que le toca vivir un poco a Crytek por el hecho de que no hay demasiadas cosas hoy en día que se estén haciendo con el CryEngine. Crytek en sí como compañía no está sacando demasiadas cosas. Este año solamente sacó el Robinson The Journey para VR, el The Climb para VR también. Y no sé si hay algún... no me acuerdo en dónde fue que dijeron. Creo que en el Giant Beastcast habían dicho un par de juegos que se están haciendo con el CryEngine. Pero hasta que no terminen y no empiecen a vender, no van a cobrar regalías en respecto a eso. Bueno, de hecho, anunciaron que el Star Citizen se va a cambiar de CryEngine al engine de Amazon, que está por ahí la noticia más abajo. Sí. Pero después lo hablamos. Pero bueno, sí, nada. Solo lo agregaba porque es relevante y... Y la industria, como decía, está mutando mucho según... Si sos una empresa grande que no está rindiendo, al toque es como que te desmoronás hoy. Ya no es tan fácil mantenerte a flote como empresa grande. O sea, tenés que ser súper titánica o... Posta. O ser súper chiquita, porque en el medio no se están manteniendo las cosas. Así que bueno... después tenemos que se estandarizó un nuevo modelo de monetización en los AAA con multiplayer, por suerte, digamos. Bueno, no sé si por suerte, pero porque está en las malas acá, no sé por qué. Está en las malas porque yo lo puse en las malas por el tema de las microtransacciones, porque no sé qué tan bueno es cambiar un sistema de backpacks y demás, que bueno, si bien no te fragmenta la audiencia, pero el concepto de microtransacción dentro de un juego que vos ya estás pagando $60, que puede ser o no, digamos, solamente para cosmético. Que, digamos, terminamos de leerlo. Sí, se estandarizó que la mayoría de los juegos multiplayer, los juegos AAA que tienen multiplayer, en vez de venderte map packs, te dan todos los mapas gratis y en teoría acceso a todo el contenido, todos los modos. Y después lo que te venden son microtransacciones estéticas por un lado y en algunos de experiencia o destrabar temprano armas y esas cosas. Uh-huh. Yo entiendo lo que decís. Yo no sé si lo pondría particularmente como una noticia mala porque ya estaba estandarizado el de vender map packs y ese me parece peor. Personalmente, en mi opinión, pero digamos, al final es cómo lo implementa cada uno. A mí, como digo, me parece mejor que me vendas boludeces, gorritos y eso, y si no quiero, no los compro y listo. Que me vendas los mapas porque fragmenta a la gente que juega y todo eso, a la comunidad. El ideal para mí es tipo el Dota de es todo gratis y o sea bueno si el juego sale plata pero digo si te venden algo es solo estético y no cambia nada del juego. Para mí ese es el ideal que puede mantener sí. ganando platita y eso, pero acá a veces se venden cosas que te dan ventajas y eso sigue siendo una mierda. El tema está en que también el modelo o el tema digamos de las microtransacciones, ya hoy en día la palabra microtransacción es como que no cumple su función porque ya muchas transacciones monetarias no son micro dentro de muchos de estos juegos porque tenés transacciones desde $1 hasta 50 y $50 no es una microtransacción. Y hoy en día existen juegos donde vos te podés comprar, ya sea, no sé, loot crates o loot boxes o packs de X cantidad de gorritos o de lo que mongo sea por X cantidad de plata, que puede ser 20, 30, 40, 50, $60. Y eso a mí me parece que no es una microtransacción y está bastardeando el modelo. Además, también uh-huh. no es exclusivo de los AAA con multiplayer, tampoco es exclusivo de los juegos multiplayer únicamente, como pueden ser, por ejemplo, no sé, el Battleborn, Overwatch, Dota, LOL, etcétera, sino que también esto está empezando a afectar a los juegos single player. De hecho, Mankind Divided, el último Deus Ex, tiene un store dentro del juego donde vos podés comprar Praxis Points, podés comprar municiones especiales, etcétera, etcétera, con dinero de verdad. Para el juego single player o para el modo Bridge, que es como el, entre comillas, multiplayer, comillas muy grandes, porque es simplemente una suerte de modo arcade que tiene de progresión directa, donde también vos podés comprar booster packs y todo ese tipo de boludeces que se venden en los juegos multiplayer para poder acceder al contenido más temprano o para poder desbloquearlo más rápido, etcétera. Entonces, yo creo, lo puse en negativo más que nada por ese tipo, por la deformación que está causando dentro de algunos tipos de utilización particularmente chota de este modelo. Sí, o sea, por eso decía, dentro del multiplayer no me parece tan terrible, en el single player sí es un garrón, y eso diría que... Al final la culpa la sigue teniendo Bethesda con su armadura de caballo que empezó todo el quilombo. Es verdad. Pero bueno. Nada. Continuando. ¿Qué tenemos en la siguiente? Tenemos la siguiente, que es que Disney cancela todas sus operaciones de desarrollo interno, por supuesto cerrando todos los estudios en el proceso, en favor de un modelo de licenciamiento que ya se está empezando a ver. De hecho, evidencias son Marvel vs. Capcom Infinite, la reaparición del Marvel vs. Capcom 3. Seguramente haya algunos juegos tie-in con películas, como por ejemplo Lego Star Wars. De hecho, hay anunciados Lego Star Wars para el año que viene. O sea, son todas, todas esas cosas que se anuncien que tengan algún tipo de atadura a Disney a nivel franquicia, van a ser todas cosas tercerizadas y licenciadas por fuera de lo que es desarrollo, porque Disney hoy no hace ningún tipo de desarrollo in-house de lo que sean cualquiera de sus franquicias. Digamos, la noticia refiere particularmente sobre todo a lo que solía hacer LucasArts, porque era realmente, hasta donde yo sé, no sé si todos, pero la mayoría de los estudios que pertenecerían a Disney eran los de LucasArts, que son los que cerraron. Sí, tenían un par más. Hay un par de estudios internos que eran, por ejemplo, los que hacían Disney Infinity. Disney Infinity cerró a la mierda y bueno... Ese era de ellos también, pero digamos, el Marvel vs. Capcom, que yo sepa y recuerde, siempre lo hizo Capcom. Sí. Siempre lo hicieron ellos y lo van a seguir haciendo ellos probablemente. Sabemos que la franquicia de Star Wars tiene un contrato exclusivo con EA para la mayoría de los juegos grosos. Por 10 años. Que es un tema debatible, pero bueno, veremos qué pasa. Eso para PC o para todo. Para todo. Ok, bien, para todo. Después el de Lego, obviamente, como Lego es una propiedad aparte, que de hecho los juegos de Lego tienen un partnership directo con Warner Brothers. Lo hace el estudio Warner, que curiosamente es como competencia de Disney, pero bueno, vende y todos tienen platita, así que hacen tratos. Y después, sobre juegos de Marvel, la mayoría de las franquicias históricamente siempre estuvieron medio atadas a Activision. Sí. Ahora que se renegociaron contratos, algunos siguen atados a ellos y otros no. Me parece que siguen teniendo X-Men y un par más. Y hay otras que están más libres para relicenciar a otra gente, me parece. Así que puede ser que salgan cosas nuevas e interesantes. En mobile me parece que no está la exclusividad de EA para Star Wars. No te sabría decir. Igual EA tampoco tiene tantos estudios mobile, que yo sepa. Pero nada, me parece que en mobile hay otros contratos que no necesariamente son con las mismas empresas. Sí. Así que personalmente me parece que es una elección inteligente de parte de Disney el hecho de desligarse completamente de lo que es desarrollo y demás, y solamente tratar con el tema de licencias y otorgarle las licencias a otra gente, y por supuesto hacer un seguimiento, porque no es tan simplemente como decirle: toma, haz un juego. Digamos, está en las malas noticias porque cerraron todo LucasArts. Exactamente. Y LucasArts tenía proyectos técnicamente activos y todo eso, pero hubo un montón de quilombos, gente fue reubicada, fue otro estudio grande que cerró, digamos. De hecho, fueron muchos estudios grandes que cerraron. Pero el a nivel las propiedades intelectuales de Disney y la calidad de juegos, yo creo que va a subir en general, sí, en promedio. En cuanto a estrategia de negocios, es súper válida y de hecho es súper inteligente. Sí. Ahora, digamos, lo que deja el tendal detrás de esta decisión es complicado. Sí, para esa gente nada más. Por supuesto. Y Disney Infinity y un par más. Pero bueno, después de esto tenemos también la... todo el tema que había pasado con el Counter Strike GO y las apuestas con los skins, todo eso. Valve tuvo que empezar a cerrar medio a mano cada uno de los sitios que saltaba con las apuestas porque hubo fallos en las cortes de Europa que medio lo hacían en parte responsable de todo lo que estaba pasando, porque el juego de alguna forma facilitaba, entre comillas, o Valve facilitaba la apuesta al no prohibirla explícitamente. Claro, sí, por acción u omisión era como que Valve estaba atado legalmente de alguna forma. Y bueno, por esa misma razón fue que Valve empezó a bloquear todos los sitios de apuesta vía... vía skins y todo ese tipo de cosas. Inclusive también está bueno que se cierren, pero también es un tema, son precedentes legales medio complejos, ¿no? De cuántas cosas puede o no hacerse con un juego. Son temas jodidos de quién recupera la plata de la gente que la metió ahí. Hay otro tema también. Esto también influenció directamente a Steam, porque esto hizo que no se empezaran a poder regalar varias cantidades, o sea, como que vos tuvieras varias cantidades de copias de un mismo juego en tu inventario y ese tipo de cosas. También empezaron a aparecer restricciones dentro de Steam mismo, justamente en parte devenido por esto y en parte también para prevenir el chiteo y demás, que eso también fue una de las cosas que... Se agregaron bastantes pasos extra para hacer transacciones de ítems también. Así es. O sea, tenés que confirmar por mail, es todo un tema. Y se vuelve mucho más arduo porque hay que confirmar de muchas formas que básicamente te haces cargo de la plata que vas a recibir por el ítem. Y si no es mucha, jodete. O sea, es como Valve no se hace cargo, estás firmando por super cuadruplicado todo lo que haces. Tal cual. Y nada, en teoría la idea es que se disminuyan los reclamos y la gente que te caga la cuenta y las cosas ilegítimas. Pero bueno. Sí, en una línea similar también tuvimos este año la debacle del No Man's Sky, porque fue un juego que fue hypeado durante años. La gente veía lo que quería ver. Y bueno, acá tenemos listado así muy simplemente la debacle del No Man's Sky, parches día 1, expectativa y la máquina del hype. Porque esto también trajo a la palestra la discusión sobre cuándo realmente un juego está terminado, hoy en día particularmente, porque estamos teniendo muchos casos de juegos que salen y que tienen parches de día 1 de tamaños considerables. Juegos que, a pesar de que tener un parche de día 1 de tamaño considerable, aún así no terminan de estar del todo arreglados o, entre comillas, funcionales. Y entonces es como que... esto fue, digamos, puesto muy en evidencia con el No Man's Sky y también llevó a que se empezara a discutir y hablar sobre otros juegos. De hecho, sin ir más lejos, un juego fue impactado directamente por este motivo, que fue el Final Fantasy XV, que originalmente iba a salir el 30 de septiembre, terminó no saliendo porque dijeron que querían pulirlo y demás para no tener un parche de día 1 gigantesco, y aún así todo saliendo el 29 de noviembre tuvo un parche de 7 GB y monedas. Y sigue faltándole la historia. O sea, es como... es un tema que es muy difícil, que también tengamos en cuenta. Final Fantasy XV es un caso particular. Que de hecho que tendría que agregar tanto el Final Fantasy XV como The Last Guardian a buenas noticias el hecho de que hayan salido directamente. Así que los voy a poner acá. Básicamente. Pero bueno, la cuestión es que... el hecho de que haya juegos que todavía hoy en día, o sea, mismo el No Man's Sky, todavía hoy en día, casi 6 meses después de la salida de ese juego, recién hace menos de un mes o hace un mes aproximadamente, haya recibido lo que ellos consideran el Foundation Update, de donde a partir de este momento van a empezar a construir lo que hipotéticamente la gente imaginó en el juego... es complicado, vamos a decirlo de alguna... para ponerlo de alguna forma. Sí, la verdad es que... ya lo hablamos mil veces, sí. Todo. De hecho, hemos tratado el tema de los parches de día 1 en particular con el post excelente de San Raimi de Blambeer, que de hecho si no lo leyeron les recomiendo que lo vayan a leer y lo lean, sí. Porque se mete lo más posible sin romper ninguna regla, ni ningún NDA, ni ninguna cosa rara, en explicar la razón por la cual los parches de día 1 hoy existen y es muy probablemente no se vayan de acá en adelante. Sí, pero digamos, lo más heavy de todo el tema fue el hecho de la mala comunicación de las cosas, porque no era un problema de comunicación, era comunicaste mal las cosas. Totalmente, prometiste, sí, cosas y nunca aclaraste que podía no necesariamente ser así. Hiciste creer a la gente que funcionaba de una forma tu juego cuando no era así y se cayó una lapicera. Y, y nada, y la verdad es que hubo denuncias a la entidad que regula el... Sí, el ASA, que ahora no me acuerdo cuáles, sí, son las siglas, pero sí. Ponele que es el Servicio al Consumidor de Estados Unidos. Era de Marketing. Acá lo tengo. Advertising, sí, Standards Authority, que es del Reino Unido, es un ente privado en el cual se encarga, sí, justamente de regular el advertising o la publicidad a través de todas las formas de medios, sí, de distribución y marketing, etcétera. Bueno, y la cuestión es que ya hubo fallos de que al final está todo bien y no fue publicidad engañosa. Según las cortes y todo eso, pero la verdad es que lo ves y decís, tampoco está bueno esto, porque esto también está seteando un precedente legal de que pueden hacer eso con nosotros y está, claro, mal. Y de nuevo, esto entonces también terminó impactando en Steam, puntualmente, porque a partir de esto Steam lo que hizo fue... Están las noticias después, podemos hablarlo después. Listo, pero perfecto. Hubo una reacción de Steam. Como casi todas las cosas que pasan grandes legalmente, sí, en la industria, Steam se empieza a atajar los huevos. Porque Steam también está medio flasheando máquina de hacer plata y cagarse en la gente hasta cierto punto. Sí. Y la verdad es que están buscando... Están haciendo también que son la empresa que empezó el Digital Distribution, básicamente. Pero es como que van mutando de a poco, agregando cosas, y cuando la gente se queja con la ley de algo, ahí lo cambian. Antes está todo bien. Y sí. Y es una práctica un poco menos copada de lo que solía ser, pero siguen innovando y agregando cosas a su servicio de formas que no hacen otros. Entonces es como que están a la vanguardia, si querés. Pero bueno. Sí. Bien. Después tenemos otra mala de Bethesda. Otra de nuestros amigos de Bethesda. Sí, que fue cuando oficialmente dijeron de ahora en más vamos a mandar nuestros review copies un día antes de la release, siempre. Que es algo que a veces pasaba en distintos cosas, pero ellos dijeron oficialmente esto va a ser así para mí. Y viniendo de una empresa que cuando anunciaron el Fallout 4, lo anunciaron con un sitio que decía pre-order now y no había ninguna cosa disponible para ver todavía. Uh-huh. No me sorprende una chota. O sea, es como, y sí, obvio que vas a querer eso. Tal cual. Pero como dije antes, es raro porque en este año esta gente, que es algo que pondría en noticia buena, sacó un juego que nadie esperaba que fuera bueno en la vida y fue uno de los mejores juegos del año. Entonces, viste cuando decís... media pila, ¿por qué haces esto? Pero bueno, nada, hubo conflictos y cosas con los previews de sus juegos y lo que salió después y todo eso. Y me parece que por eso los tipos dijeron, ¿saben qué? Yo voy a usar mi máquina de publicidad, la gente juzgará en base a lo que yo les muestro y controlaré el mensaje. Y las reviews se harán en el momento de salir. Sí, lo que embarra, digamos, bastante más el mensaje, que de última, si querés, Bethesda está en todo su derecho de hacer esto, o de siquiera entregarle review copies a la prensa especializada. Podría directamente decir, no entregamos más review copies y listo. Y también podría hacerlo perfectamente, está en todo su derecho. El tema está, sí, en la ambigüedad del mensaje, porque mientras decía esto, con el anuncio y con la salida prácticamente inminente del Skyrim HD o del, sí, remaster o de como poronga se llame, no me acuerdo, había youtubers y había gente en Twitch streameando el Skyrim HD en ese mismo momento. O sea, mientras Bethesda salía a decir 2 semanas antes de la salida del Skyrim esto, que iba a empezar con el Skyrim y iba a proseguir con el Dishonored y demás, había gente que estaba streameando en Twitch en vivo el Skyrim HD porque se le había dado una Advanced Copy Bethesda. Entonces, ponete de acuerdo en lo que vas a hacer y pone, digamos, empareja el campo de juego para todos y no le des prioridad a alguna gente que vos sabés que dándole una copia y dándole una plata extra lo vas a influenciar de forma más fácil para que ese tipo después repita el mensaje y en una eventualidad te convierta aún más gente en ventas. Sí, sí, la verdad es que, como decíamos, son prácticas que claramente están en pos de maximizar las ganancias y no tanto de hacer como suele decir Nintendo, de hacer un buen juego y lo van a comprar, sino de hacer un juego que hypea a la gente y lo van a comprar. Tal cual. ¿No? Y eso es algo preocupante, que por suerte, a pesar de eso, trajo juegos que, como decía, fueron bien recibidos. Pero así es. La práctica es mala. Y la última de las malas noticias es una noticia que puede ser también duplicada en la parte de noticias buenas, porque es mala. O sea, por un lado es buena y por el otro lado es mala también, digamos, depende del lado que la mires. ¿Por qué decimos esto? Porque hace más o menos un mes salió la noticia que aproximadamente el 38% del catálogo actual de Steam, que son 4.207 juegos, se publicaron en 4.207 son... Es este 38%. Es ese 38% del total de juegos de Steam que hay hoy en día. O sea, el 38% del catálogo total de Steam, que son 4.207 juegos exactamente, fueron publicados durante 2016. Y es el año donde más juegos se publicaron en la historia desde que Steam opera, desde el año 2004, 2005 más o menos. Probablemente en la historia... Punto. Probablemente en la historia, punto, sí, también, sí. Hasta el momento. Y lo cual es una cifra, digamos, preocupante, por un lado. Por el otro lado es, digamos, promisoria, si querés, por el hecho de que hoy en día te da la pauta de que hay una apertura a nivel desarrollo que es inusitada en años anteriores. De hecho, desde el año 2009-2010 que se empezó a ver el crecimiento cada vez mayor de lanzamientos en Steam. Por supuesto que estos últimos dos años, tanto 2015 como 2016, tuvimos el advenimiento de Steam Greenlight, tuvimos el advenimiento de Early Access, y eso es como que abrió aún más las floodgates de la posibilidad de tener un juego en Steam, lo cual hace también que un poco se devalúe el hecho de el concepto de yo tengo un juego en Steam. Hoy en día vos decís mi juego está en Steam y es como, ah, bueno, como los 4.200 otros 7, claro, juegos. Como este pedazo de mierda que sale $5 o este otro que sale uno y es una poronga. Exactamente. Digo, si vos hace 5 años atrás decías mi juego está en Steam, es, ah, tu juego está en Steam. O sea, no es una boludez. No sé si el primero o segundo año que hicimos el podcast, pero... Me acuerdo, sé lo que vas a decir, sí. Eran 2.000 juegos, todo Steam. Más o menos. 2.000 y pico. Y lo sabía porque en las ofertas de Steam habían puesto en oferta absolutamente todos los juegos y eran 2.000 y pico juegos en oferta listados. Además habían hecho un sorteo y el primer premio era todo el catálogo de Steam. Todos los juegos de Steam, sí. Y eran, o sea... Era... De hecho, cuando vi 2.000 dije... Qué poco, pero a la vez era en realidad una cantidad pelotuda de juegos. Sí. O sea, uno pensaba que había más porque si uno se ponía a ver, es como que no terminaba de ver nunca los juegos de Steam, si ponía a ver la lista, ¿no? Pero la verdad es que no era tanto, y hoy lo ves y decís, la puta madre, está lleno de mierda. Pero por eso también hicieron updates y cosas de las que hablaremos en la parte de buenas noticias que vamos a discutir ahora, en la cual agregué, aunque no sea lo primero que pasó en el año, puse primero de todo que salió el Doom, y el Doom es un juego que nadie esperaba que fuera tan bueno como es, y como dicen en el Giant Bombcast, no tiene derecho a ser tan bueno como es, sí, siendo un juego que se hace llamar Doom. Y sienta un... no es un precedente, es un... Como que renueva la idea de lo que se puede hacer en los juegos, ¿no? Es como que quizás lo que trató de hacer hasta cierto punto el juego este que no me sale ahora, que era medio... O sea, no el Duke Nukem, que fue una mierda, pero el juego que trató... El Bulletstorm. Ok. ¿Sí? El Bulletstorm y un par de juegos más trataron de medio volver a lo que era el shooter cabeza y traer de nuevo esa movida. También el Wolfenstein en su momento, que tuvo mucho éxito. Uh-huh. Pero de golpe salió el Doom y fue como, ahí está lo que estábamos todos buscando, era la diversión en un FPS. Y ahí está, no era tan difícil encontrarla. Había que ir hacia el Wolfenstein y doblar a la derecha y estaba ahí. Sí. Y nada, la verdad que haya salido el Doom y que haya sido así de bueno, como que habla de que se puede volver a las cosas simples y traer gameplay interesante. Sí. y novedoso por ser distinto a lo que es ahora, no por ser nuevo realmente. Sí. Y nada, Igualmente creo que es muy, muy, muy loable la actitud de los desarrolladores, en este caso de id, porque yo no vi todavía el documental que salió sobre el desarrollo del Doom, pero sé que uh-huh. se publicaron también partes de gameplay de lo que originalmente iba a ser el Doom 4, del cual básicamente se tiró casi todo y sí. solamente se quedaron con un par de animaciones y el concepto de los Glory Kills que nació después de la decisión de tirar todo el Doom 4 a la mierda. Y Bien. En base a ese núcleo de un par de animaciones y los Glory Kills fue que terminó naciendo este Doom, con un equipo totalmente nuevo, con el chabón este a la cabeza, que fue básicamente el que empujó y dijo, ok, la visión de Doom es esta y tenemos que hacer esto para que el juego funcione y para que el juego sea un Doom. Y eso me parece que es súper rescatable y súper loable de id, así como le pegamos, digamos, a ZeniMax por justamente hacer toda la mierda que hizo en la que dijimos de las malas noticias, y también sí. Litigar contra, por ejemplo, John Carmack y el tema del Oculus y todo eso, que no lo puse en las malas noticias, pero también pasó este año. También hay que darle la derecha cuando hace las cosas bien, como por ejemplo en el caso de Doom, cuando los tipos decidieron tirar casi un juego terminado a la basura y arrancar de cero, y que ZeniMax le dijo, no, pará, aguantame un cacho, vos Pino publicás esto y por más que sea una poronga, después vemos. Tuvieron los huevos suficientes como decir, bueno, ok, dale, sí, hagan lo que tienen que hacer para que esta cosa funcione, y evidentemente hicieron las cosas bien y terminó funcionando de la forma que funcionó. Sí, la verdad que... Nada, como dije, es una buena noticia. No tiene nada de malo en ningún sentido que haya sido el Doom, y todo lo que salió de él fue bueno. El multiplayer fue pero no fue malo tampoco. No, totalmente. Siguiendo así con la lista, tenemos que continúa en el 2016 la invasión japonesa en PC, porque cada vez hay más juegos y cada vez hay más juegos de nicho que se localizan para Occidente. Esto ya, digamos, como que... sale de lo que es la órbita de PC, porque cada día hay más cantidad de juegos de distintos estratos que están llegando a distintas consolas, no solamente a PC, sino también a PlayStation 4, a Vita, a Nintendo DS, etc. Es como que Japón se está dando cuenta que realmente vale la pena traer esos juegos a Occidente, porque por más que las ventas por ahí sean pocas, se forman, en muchos casos lo que sucede con estos juegos es que se forman comunidades alrededor de estos juegos, y uh-huh. el boca a boca termina siendo muy importante a la hora de recomendaciones, y eso termina siendo que la fanbase para determinados juegos es como que se van nucleando por similaridades, por cosas que encuentran de distintos desarrolladores que tienen como gustos similares. Y todo eso se va formando como una especie de caldo de cultivo para que próximas iteraciones de distintos juegos o nuevas creaciones lleguen acá y tengan realmente un mercado y un lugar donde sostenerse con un cierto volumen de ventas, por supuesto considerablemente menor de lo que se podría esperar de cualquier juego de lanzamiento grande, AAA, etc. Sí, la verdad es que, digamos, lo que pasa es que al expandirse de esa forma, lo que hacen es crecer el mercado japonés, básicamente. ¿Sí? Lo que logran es un poco lo que muchos hacen a propósito, de decir, bueno, yo te saco el primer juego con estas expectativas, pero después el que exista un primer juego hace que el segundo la pegue más, porque la gente va a hablar de lo bueno que estuvo el primero. Uh-huh. Y... está bien, no siempre secuela, a veces, como decís, es, bueno, capaz conocen al developer y cuando saco otro juego puedo mencionar el primero como referencia. Pero es como el poner el pie en el agua y después zambullirte más adelante. O sea, en algún lado tenían que empezar y en la PC es un buen lugar porque no hay tantas restricciones. Es fácil de publicar en ella y tenés muchas herramientas para buscar feedback de la gente, para inclusive hacer crowdsourcing de las traducciones si sos un developer más chico. Hay un montón de cosas que puedes hacer. Totalmente. Y, además... Y es como que también... Perdón. Sí. También es como que ahí mismo, por ejemplo, en Steam, con las cosas de la comunidad y eso, en la misma plataforma donde publicaste, la gente puede comunicárselo a otras personas y se puede comprar. Mientras que por ahí en PlayStation... yo no la uso tanto como por ahí gente que es súper consolera, pero digo, en PlayStation yo entro y veo lo que jugaron mis amigos hace poco y no es que entro y lo voy a comprar, no me parece lo mismo. En Steam base hay reviews, hay videos, hay un montón de cosas que dentro del mismo Steam ya es como que estás en una especie de alguna forma, si querés, wiki de juegos, ¿no? Claro. Con... todos los juegos que hay, y si todo el mundo está hablando de un juego, te vas a enterar, lo vas a ver. Si entras a tu Steam y todos están jugando el mismo juego, es un clic entrar al store, no es tipo, uy, para que abro la app del store y navego hasta acá y vengo así y tarda 70 años, tipo, es como, es otra cosa. Sí, totalmente. Pero, además, también hay otro tema que es este: que en Japón hoy la escena indie es como que está empezando a explotar de la forma que explotó acá hace 3, 4, 5 años atrás. Entonces, también está habiendo mucha variedad de juegos, está habiendo muchísimo, muchísimo throwback, o sea, está habiendo muchísimos juegos que emulan clásicos anteriores. Hay mucho platformer, hay también hay cualquier cantidad, por ejemplo, de visual novels, cosa que no era muy común, sobre todo que bueno, la visual novel es muy común en Japón en PC, pero era muy poco común en Occidente, tanto en PC como en cualquier otra consola, no se conseguían demasiado fácilmente. Hoy en día el mercado, no digo que está inundado de visual novels, pero hay una cantidad que realmente sorprende y mucho. Y también le da la posibilidad a gente como por ejemplo yo, una persona que en su puta vida jugó una visual novel, realmente estoy considerando, por otros motivos, estoy considerando comprarme la visual novel de Steins Gate y jugarla para ver qué onda, sí, porque me interesa eso y me interesa probar algo distinto. Entonces, el hecho de tener la posibilidad de poder considerar y comprarlo es, para mí, es fantástico eso. Sí, sí, o sea, te abriste a otros mercados. Y sí, eso, tal cual. Garpa, siempre. Pero bueno, después tenemos que GOG lanzó In Development, que es su respuesta al Steam Early Access, y además mantiene su política de reembolsos en el mismo, que está particularmente bueno. Por otro lado, lo voy a poner acá, pero itch.io anunció también su propio Early Access, y varias de las consolas tuvieron el suyo también, así que es verdad. No sé si es tan buena la noticia en realidad, pero... pero bueno, se puede hoy, siendo un developer independiente, en prácticamente todas las plataformas relevantes sacar un juego en beta abierta. Y eso está bueno. Y para los developers independientes que lo necesiten. Después, si es bueno o no para el negocio o lo que sea, lo hemos hablado muchas veces. Referirse sí a los capítulos relevantes. Pero bueno, está en hoy... todas las consolas principales y empecé en la mayoría de los sí, stores. Sí, de hecho, bueno, lo que tiene, digamos, de ventaja In Development es que es bastante más curado de parte de GOG, aparte del hecho de tener su política de reembolso metida dentro de lo que es In Development, que es el tema de los 30 días de garantía y todo ese tipo de cosas, que es realmente un muy buen sistema de reembolsos. Y en lo que respecta a itch.io, que era el sistema de Refinery, la ventaja que tenía es que este sistema de Refinery te permite sacar limitada cantidad de keys para vos repartirlas dependiendo de cuál sea el volumen de testing o el volumen de usuarios que vos que quieras tener en tu comunidad o quieras tener, digamos, de copias dando vueltas por el mundo. Entonces, me parece que ese es un sistema que también es muy copado y también le da un control muy particular y muy bueno a los desarrolladores a la hora de querer hacer olas de testeo u olas de release así, digamos, como escalonado. Es una buena forma de poder hacerlo. Sí, seguro. O sea, como decía, es más buena noticia para los desarrolladores. Por supuesto. Probablemente, que para... No sé si para el mercado, pero para el consumidor final, depende de si te gusta eso o no. Uh-huh. Bien. Nintendo debutó su nueva plataforma online llamada My Nintendo, que es lo que reemplaza a lo que solía ser el Club Nintendo. Así es. No sé mucho sobre cómo lo recibió la gente, pero me parece bastante legible y fácil de usar. Los beneficios no son tan buenos, me parece, como los eran los de Club Nintendo, pero la verdad es que me parece que tiene más sentido a nivel platita para ellos, porque muchos son descuentos en juegos y eso, y es como que te incentivan a comprar más en vez de ser regalos, que era lo que pasaba con Club Nintendo, uh-huh. Que obviamente estaba copadísimo para el consumidor, pero quizás no era lo más astuto a nivel negocio. Cierto. Así que nada, es como que incentiva mucho más a... también hay como moneditas que puedes juntar en distintos... de distintas formas. Algunas son tipo comprando cosas, otras son jugando los juegos, otras son jugando juegos específicos. O sea, ahora hay nuevas moneditas aparte de las del Mitomo que había antes, uh-huh. Que era tipo bajate el Mitomo y boludea. Ahora hay moneditas de Mario Run. Entonces, si tenés el Mario Run, puedes juntar moneditas que también te dan descuentos. Entonces es como que te incentiva a probar los nuevos juegos que sacan en las plataformas móviles. Claro. Probablemente cuando saquen otros juegos móviles también tengan uno de esas monedas. Uno de los ítems también más relevantes o más importantes que tuvo la creación y la aparición de My Nintendo es la posibilidad de unificar cuentas, tanto la cuenta sí. de Nintendo Network como la cuenta de Nintendo 3DS. Las dos las podés volcar dentro de una cuenta de My Nintendo y las podés transformar en una cuenta única, hipotéticamente que eso después se va a trasladar al servicio de la Nintendo Switch. Ojo que antes de que salga esto, se podía atar la cuenta de 3DS a la de Nintendo Network. Sí. Ok. Sí. No sabía. La de Nintendo Network, que no era la misma que la de Club Nintendo. Exacto. Pero... Y cuando hicieron la migración, se mergearon todas, digamos. Ok, bien. Eso no lo sabía. Porque sí, no tenía 3DS, básicamente. O sea, en la de 3DS... Si no la ataste nunca la de Nintendo Network, vas a tener que atarla a la nueva. Claro. Pero digo, antes estaban por separado la de 3DS, la de Club Nintendo y la de Nintendo Network. Uh-huh. Después ataron Nintendo Network y Club Nintendo. En un momento lo ataron. Uh-huh. Y después podías atar a una o a la otra la de 3DS y te juqueaba todas. Medio loco. Ok, bien. Puede que le haya pifiado algo en el orden de los factores, pero el producto es... El producto final es que básicamente hoy te queda todo unificado bajo la bandera de My sí. Nintendo, que hipotéticamente, como dije, va a ser la forma de interacción a través del cual nosotros vamos a poder acceder a los servicios online de la Nintendo Switch. Sí. Bien, después tenemos que... bueno, creo que leí los últimos yo, así que... Sí, leo entonces el siguiente, que es que Amazon, como habíamos hablado antes en las malas noticias, Amazon revela su motor AAA llamado Lumberyard, basado en el CryEngine, con fuerte integración para Twitch y streaming. Este es el motor al que hipotéticamente se pasa el Star Citizen, ¿verdad? Sí, aparentemente se anunció oficialmente... esta semana, no sé con si... Con la salida del Alpha 2.6, entonces. Sí, puede ser. Y nada, la verdad es que... o sea, estando basado en CryEngine, imagino que no va a ser una migración tan dolorosa, pero tener un juego en desarrollo con tantas features y cosas y de golpe cambiar de engine no debe ser una cosa muy automática. Y se tampoco. Me ocurre que no. Así que hay que ver qué cosas les permiten hacer a ellos, qué les facilita y eso. No leí ningún press release ni nada al respecto. Tampoco es la noticia que estaríamos discutiendo acá, pero digo, saber que un juego de tan alto perfil está encarando para ese engine le va a dar a Amazon sin dudas un poco de chapa por lo menos. Sí, lo que yo no sé personalmente es a nivel negocio cómo funciona el que esté basado en CryEngine, si ellos licenciaron la tecnología y la pueden usar libremente, si... Recordemos que el modelo de CryEngine cambió desde hace un tiempo sí. Y hoy en día CryEngine es libre de utilizarse. No sé, bueno, el tema de los pormenores con respecto a modificación de código, etcétera, ahí claro. Tenés razón, no lo sabemos. Pero bueno, a lo que voy es el tema de la licencia base del CryEngine es vos lo podés bajar, lo podés tener en tu casa, lo podés usar, lo podés modificar, podés sacar un juego. Capaz. Y creo que era hasta determinado piso de revenue no pagabas regalías y a partir de determinado momento empezás a pagar un X porcentaje. Me parece que... No sé si era eso. En un momento lo que pasó es que salía $10 por mes. Sí. Que era menos de lo que pagabas en el Unreal. Y después empezaron a ser gratis todos con regalías y toda la bola. Así que no sé cómo quedó ahora. Pero lo que digo es, tal vez Amazon de alguna forma era partner de CryEngine y tiene derecho de usar el código de esa forma. O no Amazon, pero algún estudio que Amazon compró. No sé. La cuestión es que... tenemos que investigar más sobre esto. Es un nuevo motor que está disponible y eso siempre permite a la gente hacer nuevas cosas. Recordemos que este motor está puesto a disposición de todo el mundo de forma gratuita. Eso sí, este motor es totalmente gratuito. Aparentemente no tenés que pagarle ningún tipo de regalías ni nada a Amazon por la utilización, ni por la venta, ni por nada. Probablemente tengas que de alguna forma... implementar un mínimo de servicios de Twitch para usarlo. Igual. Es muy probable. Que eso ya les da plata de por sí porque le generas tráfico en Twitch. Exacto. Que es de Amazon, recordemos, para la gente. Creo que... ¿Lo compró este año o el anterior? Yo no vi la noticia. Me parece que es del año pasado la compra. Debe ser del año pasado. Pero bueno. Después tenemos que Microsoft anunció el cross-network entre Xbox One y PC con posibilidades de hacerlo para otras consolas también. Sony se hizo el boludo y no dijo nada al respecto. Pero nada, la idea está buena y la gente quiere crossplay hace rato entre PC y consolas. No hay demasiados exponentes de esto porque no hay tantos juegos que faciliten jugar competitivamente con distintas prestaciones de controles de forma balanceada. Lo que sí pasa a veces es cuando es modos cooperativos. Que por ahí importa menos si uno apunta mejor que el otro y esas cosas, o si tiene mejor tiempo de respuesta. Lo más interesante me parece que era el punto de los juegos multiplataforma con un multiplayer competitivo, como puede ser cualquier FPS ever en la historia, poder hacer un matching de cross redes entre Sony y ponele Xbox, porque ponele que la PC no por tema de teclado y mouse, pero un cross-network play entre Xbox One y PlayStation 4, por ejemplo, no sé, de Battlefield 1 o de Titanfall 2, es como que estás poniendo también a disposición de todos un mayor pool de gente para la posibilidad de tener mayor cantidad de juegos andando y que te sea más fácil conseguir una partida o un match. Sí, le sería útil, por ejemplo, a juegos como Metal Gear Online, que dicen que en PC no hay ni dos personas. Claro. El Titanfall 2, que a pesar de que fue bastante exitoso, al toque empezó a bajar un poco la cantidad de jugadores, porque Overwatch y cosas, sobre todo en PC, me parece. O sea, si podés juntar las tres consolas, las dos consolas y la PC, es como que lográs, como decís, tener matches todo el tiempo y toda la bola. De hecho, hay gente que juega al Titanfall en PC con control porque les es más cómodo. Uh-huh. Cuando digo hay gente, es conozco una persona, no sé si hay más que una persona, pero esa persona es Chopper y juega bastante bien con el control. Pero bueno, nada. Está bueno que se pueda hacer y puede prestar a... cosas interesantes en el futuro. También ahora está anunciado que va a salir en Play 4 el Elite Dangerous. Y tal vez eso podría llevar a eventualmente una congregación de todas las plataformas. Sí, recordemos que de cada lado, digamos, del lado de Xbox, hoy tenés juegos que comparten comunidad con la PC. Y del lado de Sony tenés juegos que también comparten comunidad con PC, como por ejemplo Street Fighter V, Rocket League, etcétera. Pero digamos, la idea... Entre sí todavía no. La idea final sería justamente que entre las tres plataformas se pudieran compartir todos los jugadores. Sony, digamos, en su momento respondió oficialmente a esto diciendo que era difícil, qué sé yo, por el tema de licencias, infraestructura, bla, bla, bla, y que dependía de cada desarrollador y de cada publisher si lo querían hacer o no. Yo recuerdo que había habido una contestación oficial de parte de la gente del juego de Rocket League que dijo que simplemente ellos necesitaban la aprobación de Sony para publicar el update y que básicamente las tres plataformas estuvieran conectadas. No sé nunca en qué quedó eso porque no vi ningún update, ningún follow-up al respecto. O sea que no sé realmente si Sony no les dio la aprobación, si cayó por ahí en el olvido, porque no vi en ningún momento una actualización al respecto. Pero bueno, la cuestión es que hoy la posibilidad es real y existe. Habrá que ver si alguien la toma y decide hacer algo al respecto. Al año que viene, quizás. Sí, pero bueno, nada, la verdad es que estaría buenísimo. De por sí es bueno que exista la posibilidad y puede traer... mínimo, hasta podría haber de esos juegos que son medio asimétricos. Sí. Y tener a alguien en PC y a alguien en Xbox teniendo experiencias distintas. Podría ser copado. Pero bueno. ¿Qué más tenemos? Tenemos que el Kronos Group debuta con Vulkan, la nueva API de gráficos que reemplazará a OpenGL, que ya fue probada y ya está, digamos, siendo utilizada por los desarrolladores. El caso de éxito principal es Doom, justamente. Que sí, debo reconocer que yo corriendo el Doom en Vulkan es impresionante, porque lo tengo todo en recontra mega ultra pija que me explota la cabeza. Y anda a 60 clavado, no pierde un frame. Es increíble cómo corre ese juego. Yo no llegué a probarlo con la 970 en Vulkan, pero con la 970 en OpenGL o en lo que sea que estaba por default, DirectX 11, creo. Sí, no andaba a 60 clavado. Así que si a vos te anda así a 60 clavados, es claramente una diferencia importante. Sí, además lo tengo al palo, o sea, le puse todo en ultra y fue como, sí, vamos, y anda perfecto. Bien. Pero bueno, la cuestión es que Vulkan va a ser, aparentemente es, debido a que ya hay un caso de éxito comprobado, una API de gráficos, digamos, sería el DirectX 12 o la opción de la competencia, que no sería competencia porque de hecho Kronos Group es un grupo abierto que permite la interacción y la colaboración entre varias empresas. Vulkan lo que vendría a hacer es traer, digamos, un montón de mejoras y demás, además de dejar mucho código viejo y antiguo de OpenGL, reduciendo así el tamaño y haciéndolo mucho más versátil para este hardware, digamos, de media a alta gama. Sí, digamos, es un nuevo estándar, entonces pudieron al cambiar y directamente ya ni llamarlo OpenGL, decir, bueno, todo esto que ya no aplica lo tiramos a la mierda y arrancamos de cero. Y eso siempre trae mejoras importantes por una cuestión de que la retrocompatibilidad es algo que siempre toma esfuerzo extra mantener. Totalmente. Tanto de trabajo como de quizás al final... tiempo de proceso, que capaz que estás haciendo cosas que no necesitas hacer solo para mantener la posibilidad de que corran cosas viejas, y no vale la pena, pero bueno, bien. También tenemos que Microsoft finalmente habilitó las consolas Xbox One para convertirlas en dev kits a través de un parche, lo cual también es algo que era una de las promesas originales de Microsoft para la consola, inclusive antes de cambiar de dirección totalmente y dejar de ser Always Online y toda la bola. La verdad que esta es una movida que me encantaría que adopten tanto Sony como Nintendo. Nintendo sería increíble y no va a pasar. Sony lo veo un poco más posible. La verdad es que no sé por qué no lo hicieron todavía, genuinamente. Sé que en Japón hay mucha preocupación con la piratería. Sí. Que... como que lo ven muy mal y tratan de hacer todo lo posible por restringirlo, y Sony sigue siendo una empresa japonesa a pesar de su occidentalización constante. Sí. Así que quizás eso sería una buena razón para decir... Sí, hay como una especie de tira y afloje. No quiero que toquetees. Pero bueno, si pensamos que en un momento la Play 3 podía correr Linux, que fue medio ridículo, entonces ¿por qué no podría pasar esto? Pero nada, la verdad que es una movida copada, me parece genial. Me parece que para los programadores que quieren hacer algo para consola, el no necesitar super hardware específico que sale miles de dólares es súper valuable y copado. Además tiene una reducción de costos infernal, porque el hecho de no tener que pagar un dev kit, el hecho de no tener que pagar como dato por nada y nada de eso. Sí, no hay tantos NDAs y cosas, porque si tenés un dev kit también es como que te da muchas más libertades que en la consola probablemente, pero ese dev kit no lo puedes vender, no puedes hacer nada. Exacto. Tienes que volver en condiciones perfectas. Si liqueaste algo de eso, te caen con el FBI, te hacen mierda. Sí, sí, sí. Cualquiera. Pero bueno, nada. Está muy bueno que haya pasado esto finalmente. Otro de los grandes anuncios de Microsoft de este año fue el Xbox Play Anywhere, que básicamente es un cross, o sea, habilitaron la posibilidad de hacer cross-buy entre Xbox One y el store de Windows 10. Sí. Algo que, por supuesto, le abre la posibilidad a la gente que no tiene una Xbox One o que tiene una Xbox One. Pero, digamos, no la utiliza tanto. La posibilidad uh-huh. de comprar una copia de un juego y tenerla reproducida en dos lugares o en más lugares a la vez. Sí. Puntualmente, para la gente que no tiene Xbox One, es la ventaja de tener básicamente los juegos de Xbox en la PC. Para la gente que tiene una Xbox One, es la posibilidad de tener una copia extra. Que de hecho, si no me equivoco, si vos tenés, por ejemplo. Como tiene la posibilidad de la PlayStation, que vos tenés varios usuarios logueados, vos podés utilizar como usuario secundario en la consola, por ejemplo, la copia de otra persona, y ponele, alguien está en la PC jugando al Forza Horizon 3 y vos te podés loguear con tu usuario en la Xbox y pueden jugar los dos, uno en la PC y otro en la consola, en la misma partida, pero a través de cuentas distintas y con solamente comprar una copia del juego. Sí, igual no sé si eso no es solo si el que lo compró es el titular de la consola, no sé cómo funciona. Sí, bueno, debe haber un tema de permisos y todo eso, pero digo, la posibilidad de que con una sola compra, vos teniendo dos unidades del juego, puedan jugar dos personas, está copado. Sí, obvio que sí. Lo que digo es, imagino yo que es, si yo lo tengo en mi PC y en mi Xbox, vos podés jugar en mi Xbox. Obvio. Pero si vos lo tenés y te logueas en mi Xbox, yo no creo que puedas jugarlo. Digo, y te, sí, en mi PC no creo que puedas jugarlo porque tendrías que loguearte. Por ahí se puede, pero tenés que loguearte en mi Windows. Claro, sí, tendrías que loguearte con el usuario. Es más quilombo todo. Sí, tipo, tal cual. Es mucho más simple hacerlo en la Xbox que en la PC. Por supuesto. Sí, sí. Pero bueno, el hecho de tener la ventaja de pagarlo una vez y tenerlo reproducido en múltiples, en múltiples lugares está bueno. La contrapartida es que es Windows 10, es el store de Windows 10 y Windows 10 hace las cosas medio chotas y medio raras con el famoso AWP del cual hablamos. Y no sé hasta qué punto está del todo bueno eso. Habrá que ver cómo Microsoft... Por el momento Microsoft aparentemente está dándole algo de bola a la gente que se queja. Porque recordemos que Quantum Break, cuando salió, no tenía la posibilidad de ponerlo full screen. No tenía ni siquiera el botón de quit. No tenía un montón de cosas que le fueron agregando progresivamente con los parches. Mismo también creo que el Rise of the Tomb Raider también estaba disponible en el Windows 10 Store y también tenía una sarta de problemas increíbles. Sin embargo, por otro lado, el port de el Gears of War y el Gears of War 4 eran aparentemente excelentes ports que estaban hechos. De hecho, ni siquiera eran ports, eran versiones del juego hechas en PC para PC. Entonces, es como que, bueno, evidentemente los chabones de alguna forma están queriendo hacer las cosas bien, por lo menos del lado de Windows 10. Sí. Pero bueno, continuando, tenemos que, hablando de PC y consolas Yuppie, PlayStation Now y el Remote Play, que permite... Para quienes no saben, jugar desde una Vita o una PSP a una Play 4 o una Play 3. Van a estar disponibles para PC. Entonces ahora desde una PC puedes streamear de tu Play 4. Y también podrías streamear estos juegos locos que están hosteados en algunos lugares. En servidores del mundo. Sí, de PlayStation Now, que son para, entre comillas... retrocompatibilidad, que no es así en serio ni a palos, porque en realidad básicamente estás streameando un juego que corre así en el hardware, entre comillas, original. Pero bueno, nada, eso es muy para los primermundistas, a nosotros no nos afecta tanto. Sí, pero... lo loco es el hecho de que ambas aplicaciones tienen control sobre el DualShock 4. O sea, uno enchufa el DualShock 4 a la PC y básicamente... Bueno, en el caso del PlayStation Now eso funciona. En el Remote Play no es necesario porque lo manejas a través del... No me acuerdo si lo manejas a través de la Play 4 o si lo tenés que enchufar. La verdad que cuando las dos o tres veces que lo probé, no me acuerdo. Pero creo que lo puedes usar desenchufado. Imagino que si es Remote Play tendrías que tenerlo peleado de alguna forma con la PC, porque no garantizás que estás en rango de la Play 4. Claro, sí, justamente. Por eso. Pero bueno. Lo que sí sé es que con PlayStation Now, vos cuando abrís el PlayStation Now tenés que enchufar el control del DualShock 4 en la PC y te lo reconoce como un DualShock 4 y de hecho puedes utilizar todas las aplicaciones que tiene el DualShock al momento de correr el coso de PlayStation Now. Sí. Que paréntesis también, no sé si vale la pena mencionarlo en estas noticias, pero Valve agregó soporte para... DualShock 4. Eso debería ir acá en noticias positivas. Y está bastante disponible para que los programadores lo toqueteen como quieran y los usuarios puedan remapear todos los controles, lo cual está bueno. Eso está buenísimo. Continuando, tenemos. Básicamente, anuncio... Nintendo anunció finalmente qué carajo era la NX. La llamó Nintendo Switch. Y la gente. Primero enloqueció, después se calmó, después le pegaron a Nintendo porque es fácil y está bueno, y después la gente se olvidó de todo. Y aparentemente lo único que sabemos es que es una consola que es tanto portátil como hogareña, donde uno la va a poner en un dock y va a poder jugar en PC, en la tele, y si no la va a sacar de ese dock y se la va a llevar y va a poder jugar por ahí. Pero digamos que oficialmente Nintendo reveló su nueva consola. Veremos cuál es el plan de acción, que eso lo vamos a saber recién a principio del año que viene. Que para lo cual ya faltan meras 2 semanas casi para el anuncio, digamos, oficial de la presentación y toda la pelota de la Nintendo Switch. Pero, ¿qué le depara a Nintendo? Solamente Nintendo y la gente lo sabe, porque... Sí. Veremos. En 2 episodios creo que... el episodio que viene va a ser predicciones del año que viene. Y el otro creo que ya va a haber salido el evento de la Switch y podemos hablar de eso. A ver, bueno, así sí. Que creo que caía el 13. 12/13, dependiendo de si es Japón o el resto del mundo. El próximo programa... no importa. Ponele que es el próximo programa... ponele que es dentro de 2 programas o a lo sumo dentro de 3. Pero no más que eso. Bueno. Bien, entonces, continuando, tenemos que se anunció el mismo día que la Switch el Red Dead Redemption 2. La gente venía con la ricota elevada al máximo con todas las imágenes de Rockstar. El teaser fue cortísimo y no mostró un choto, pero todo lo que teaseó se veía bastante bien. Y nada, es como, bueno, ahora sé que existe oficialmente, gracias, copate y sacá el 1 en PC y nos vemos cuando tengas más información. Nos vemos el año así que viene, que... mínimo dentro de 6 meses. Sí, así que nada, es como, no hubo mucho más revuelo porque la noticia de la Switch se lo comió un poco. Sí. Pero bueno. Sí, contrariamente a lo que todo el mundo pensaba que iba a suceder, la noticia de la Nintendo Switch fue mucho más relevante que lo que terminó siendo la noticia del anuncio del Red Dead Redemption 2. Siguiendo con anuncios de juegos, no, con juegos en particular, como dije en la parte de las malas noticias, Final Fantasy XV y The Last Guardian existen, son juegos de verdad, la gente los jugó y eso ya es un logro en sí mismo, sobre todo porque son 2 de los últimos dinosaurios del desarrollo que nos dejó la generación anterior y ahora solamente que falta que en algún momento Valve de repente diga, che, Half-Life 3, porque nos pintó el ojete hacerlo. Cosa que no va a pasar, obvio que no, pero... No falta eso. No hace falta. No hace falta, pero para alguna gente sí. Pero bueno, personalmente digo que no. Coincido con Nico, no hace falta. Pero bueno, la cuestión es que estos 2 juegos son juegos que nacieron de la inhabilidad de Japón de adaptarse a el salto a HD. Fueron juegos que pecaron de ser demasiado ambiciosos con la tecnología que no estaban del todo familiarizados. Fueron también... Sí, o sea, el 15 iba a ser el 13 Versus y iba a salir hace 70 millones de años. Y el Last Guardian había sido anunciado que en el 2006. No, 2008. 2008, bueno, hace 8 años. Heavy, o sea... Sí, por eso te digo, fueron juegos que sufrieron, digamos, la inexperiencia de sus grupos de desarrollo a la hora de poder planificar, de poder de poder generar un scope mínimamente coherente y posible. También aparentemente, en el caso particular de Last Guardian, se enfrentaron con una realidad que era que la capacidad técnica de la consola estaba por debajo de la exigencia que le pedía aparentemente el juego. Entonces, en ese sentido, fue como, bueno, ok, vemos que evidentemente tenemos que hacer otra cosa, o tenemos que ver la posibilidad de pasarlo a hardware más potente. Y en el caso del de Last Guardian llegó la posibilidad con la PlayStation 4. El caso del Final Fantasy XV es un poco distinto porque fue un juego, como dijo Nico, originalmente pensado para lo que iba a ser una trilogía de juegos que iban a estar dentro de un universo común, que era la Fábula Nova Crystallis. Después este juego medio como que fue quedando cada vez más, más relegado a un costado. Se expandió la Fábula Nova Crystallis en Final Fantasy XIII-2 y Lightning Returns. Después uh-huh. se bajó el juego mobile, que después se convirtió en secuela de PSP, que después salió totalmente de ahí y se transformó en otra cosa totalmente independiente. Fue muy caótico y muy enquilombado todo lo que circundó este juego y a la Fábula Nova Crystallis, y terminó desembocando en Final Fantasy XV, que para mal o bien hoy es un juego que existe y que se puede jugar, y que de por lo menos para lo que es el fandom de Final Fantasy no es lo peor que le pasó a la franquicia, lo que es un éxito absoluto y rotundo, me parece a mí personalmente. Está bien que no soy el mayor exponente de crítico de juegos de RPG japoneses, pero me parece que el fandom de Final Fantasy al que apela es el fandom de Final Fantasy de el... Ni siquiera te diría el 7, te diría del 8 en adelante, que es otros Final Fantasy distintos de los orígenes de la saga, digamos. Puede ser. Es mucha gente de la que le gustó. Veo que habla mucho del 10, del 12... en algunos sentidos del 13 y del Versus y todo eso, y del 13-2 y todo eso, digo. Pero digo, es como que no tiene un choto que ver con los viejos, que jugaban a los viejos y le gustan los viejos, y son, entre comillas, los fanáticos de Final Fantasy, que uno pensaría cuando dice los fanáticos de Final Fantasy, esos les gusta Bravely Default y otros juegos, nada que ver. Digo, estamos de acuerdo. Pero bueno, nada, igual salió, tuvo éxito a pesar de adversidades varias, no es perfecto, ni a palos. Digamos que en ese sentido me parece que Last Guardian se sostiene mejor, porque es lo que todos esperaban, uh-huh. que es más de esos juegos con el mismo framerate cualquiera y las mismas animaciones que te cagan el control totalmente, pero qué lindo que es el bicho. Y es lo que todos esperábamos. Nadie esperaba otra cosa que eso, y nadie está decepcionado. A lo sumo alguno está frustrado, lo que sea, pero si sabías dónde te estabas metiendo, la estás pasando bien. Un saludo a Hogar. Fue tu caso, es mi caso. No sería del todo el caso de Hogar, parece, pero... Pero bueno, nada, y yo puse, ya que estamos hablando de esto, agregué la noticia de que salió el Oldboy, y el Oldboy es como estos juegos, pero en el mundo indie, porque es un juego que yo sé que no todo el mundo tiene muy presente y eso, pero yo, desde que salieron los juegos típicos que todo el mundo conoce de Xbox Live Arcade y todo eso, y empezó la movida indie contemporánea, si querés, posterior a la Aquaria, que es el primer juego, entre comillas, indie que recuerdo. Así es. Que también es un juego que algún día tendremos que revisitar porque nadie lo conoce y es anterior al Braid. Uh-huh. Digamos, del Braid en adelante hubieron mil juegos, la movida indie existió de golpe y la gente podía decir me gustan los juegos indie y en vez de decir me gustan los juegos así, WhatsApp, y era loco eso. Y el Oldboy es un juego que existe en concepto desde esa época y salió ahora, y es también no sé si es todo lo que todos esperaban, pero la gente que lo venía siguiendo toda salió feliz de jugarlo y todo el mundo le encantó en ese nivel. O sea, hay reviews que le dan con palos, hay reviews que no, todos los que le hacen review, que venían siguiendo el desarrollo, le dieron muy buen puntaje porque saben cuál es la idea del juego, que no es un juego tan fácil de interpretar, ¿no? Sí, tal y cual. Es un juego de aventura, no es un juego de plataforma, estrictamente hablando. Entonces es como que hay gente que se queja del balance de historia y gameplay y qué sé yo, pero si vos lo ves como lo que es un juego de aventura, que pone la historia por sobre el gameplay en algunas partes y que funciona y que tiene decisiones medio locas de controles y eso, pero si pones todo en la balanza y decís, estuvo 9 años en desarrollo y ves lo bien que está, decís, es un evento para la comunidad indie que haya salido el Oldboy y está zarpado. Pero bueno. Sí, bien, y en lo último. Una última, no sé, cosita, si... a modo, digamos, de cierre de lo que fueron estos últimos tres, estos tres cosas. Sí. Es muy loco que este año haya sido el año donde salieron los proyectos que estuvieron eternamente en desarrollo. Porque sí. Final Fantasy XV, The Last Guardian, Oldboy, Doom también. Porque estuvo como 6 años o 7 en desarrollo, ¿no? Y no sé, lo tiraron a la mierda un par de veces, volvió toda la bola. O sea, iba a ser Doom 4 y no lo fue, como decías. Por eso. Pero nada, la verdad es que lo tendría que haber puesto acá abajo, pero bueno, lo puse arriba porque lo habíamos acabado de hablar. Sí, pero... no pasa nada. Pero nada, sí, o sea, es un año en el que salieron todos estos juegos. Tal vez el año en el que tendría que haber salido el Diablo 3 para ser bueno, tal vez. Y nada. Sí, o sea, es loco cómo, digamos, se cierran los arcos argumentales de esos juegos y decís, ¿y ahora qué juego espero? Claro. Pero bueno, hablaremos de eso en breve. Así es. Pero bueno, y por último, en la parte de noticias buenas, yo agregué un poco en base a lo que hablábamos de las cosas de mierda de Bethesda. Sí. De la gente que estaba streameando juegos mientras ellos no daban review copies. Que, por otro lado, nada que ver. EA empezó a hacer algunas movidas bastante copadas en cuanto a blanquear lo que ellos llaman, digamos, la promoción o el support que le dan a los youtubers, streamers y todo eso. Entonces tienen todo este nuevo sistema que es un poco como decían en el Giant Discast, lo que sugirió Vini, pero en vez de con colores, con términos, digamos. Sí, y posta que con colores hubiera sido la posta, boludo. Pero bueno, la cuestión es que es como, bueno, este juego se lo dimos nosotros y le pagamos para que haga esto. Otro que es, bancamos a este chabón, está dando su opinión, pero lo bancamos y aclaramos que lo bancamos. Y otro es, no tiene nada que ver. Si no tenemos ninguna influencia sobre nada. Claro, y está bueno que esté aclarado y esté on the record y sienta buenas bases para que la gente mejore su comunicación. Para que los estudios mejoren la forma en la que sus juegos son presentados al público y sea más transparente todo. Sí, lo principal es ayudar a que haya una mayor transparencia desde el lado, digamos, corporativo, si querés, de todo lo que es la industria, sí, a través de estos famosos influencers o la gente que genera contenido, como son youtubers, la gente de Twitch, etcétera, etcétera. El hecho de que también ellos tampoco queden pegados con, son parte de... que a ellos también les sirve el hecho de decir, bueno, ok, este video está patrocinado por Electronic Arts, entonces uno como espectador ya lo sabe y de hecho puede, digamos, tener una opinión formada en base justamente a lo que significa el hecho de que un video esté patrocinado por Electronic Arts, Activision o quien sea que termine también adoptando estas movidas. Por ahora solamente EA. Sería buenísimo que todo el resto de las empresas, Ubisoft, Activision, etcétera, se sumen a esta movida. Y sería ideal que desde el lado, por ejemplo, del ESRB o quien sea, se estandarice, se forme un formato común a todo y que se utilicen placas antes de los videos, como se utilizan, por ejemplo, para los trailers o para el ESRB en E for Everyone, T14 y todo ese tipo de cosas. Estaría bueno que se estandarice esto también y que a la hora de que vos vayas a ver un video veas un sponsored by bla bla bla y listo, o tengas un cartel verde que diga este video lo que sea. Pero bueno, pasando a la última sección de esta main quest en lo que respecta a retrospectiva 2016, tenemos las noticias que son esas noticias que no son ni super positivas ni super negativas, sino que están como ahí en el medio, y arrancamos con una cosa que estuvo ahí en el medio como flotando durante todo el año. porque mucha gente pensó que iba a explotar y que iba a ser la octava maravilla del mundo y al final terminó no siéndolo. Y es lo que se autodenominó como el, entre comillas, año de VR, porque tenemos que salió el HTC Vive a $800, salió el Oculus Rift a $600, que tuvo problemas de entrega en los pre-orders, tuvo retrasos en el Touch Controller y tuvo y hoy tiene un price point final aún más caro que el Vive, si uno necesita, si uno quiere, digamos, equiparar las capacidades del Oculus con un Vive haciendo room scale, necesitas comprar el Oculus Touch, que son los controles de mando de manitos, y sí. $80 extra por un tercer sensor que da la posibilidad justamente de simular un entorno room scale. O sea, el tercer sensor es recomendado, no hace falta, pero si querés lograr competirle, digamos, uno a uno con el Vive, te termina saliendo $80 más que comprar el Vive. Básicamente. Sí. Después, por otro lado, también salió el PlayStation VR y hay problemas con el traqueo. No es perfecto, es una solución para consola que es menos poderosa de por sí. Y nada, hay que ver. Honestamente, no escuché mucho de cómo anda en la PlayStation Pro, que también salió este año y no lo mencionamos. La PlayStation Pro está metida acá. Está abajo, sí. Así que pasando a esa noticia, salió la PlayStation Pro. Que nada, hay mucha gente que también esperaba que fuera como un salto significativo, pero la realidad es que como existe hoy en día el concepto de el 4K Gaming, ¿no? Que todo el mundo estaba vendiendo eso de golpe. Es como que si querés correr juegos en 4K en la Play Pro, te va a andar igual o peor que como te anda en una Play normal en 1080. Y si corres en 1080, te va a andar mejor, hipotéticamente. Uh-huh. En prácticamente todos los casos. Pero es como que vos decidís si querés que se vea más lindo o querés que corra mejor. Y la gente de consolas no está muy acostumbrada a eso. Entonces a veces las reacciones son medio adversas, ¿no? Como que no todo el mundo está contenta con la idea de la PlayStation Pro. Sí. Pero bueno, sí permite que el PSVR ande un poco mejor y traquee un poco más rápido, me parece. Pero bueno, la cuestión es que sobre el VR y eso, no vi números finales del año, quizás salgan pronto, de cuánto se vendió de cada una de las plataformas. Pero yo creo que a pesar de que no necesariamente es bueno ni malo, sí pasó que es importante, ¿no? Es un hito en el gaming. Es decir, de golpe existen plataformas de realidad virtual para el consumidor final. Porque eso viene. Se viene soñando con eso desde 1970, probablemente, más o menos. Sí. Y no es menor que hoy sea posible. Es algo bastante significativo. Sí, yo creo que, digamos, como paso inicial es un paso interesante. Creo que se exageró más allá de las proporciones lógicas todo el fenómeno de VR. Porque, como nos ha enseñado también el 2016, no está bueno el efecto echo chamber que se forma usualmente dentro de redes sociales y dentro de ámbitos sociales en común. Es otra de las enseñanzas que nos ha dejado el 2016. Pero bueno, justamente haciendo referencia a eso, me parece que el tema del año de VR también sufrió un poco de eso, porque cuando se enfrentaron los grandes productores de estos headsets, se enfrentaron al mercado real, se dieron cuenta de que en realidad no era tan el año de VR como ellos esperaban o como ellos planteaban. De hecho, mismo los analistas han reducido varias veces durante el año las expectativas de venta de cada uno de los headsets, siendo hasta el momento, según recuerdo haber leído hace un par de meses, no tengo ahora los números exactos en la cabeza, pero el que más parecido se mantuvo a la primera proyección que habían realizado fue el PlayStation VR, y aún así habían reducido casi un 50% de la proyección inicial. Sí. Entonces, Quiero decir, si bien es cierto y es real que el hecho de tener un producto final para el consumidor hoy disponible en la calle para que lo puedan ir a comprar, es un buen primer paso para abrir el campo y poder experimentar cosas a futuro y poder esperar que la tecnología evolucione. El tema está en que si el mercado mismo no va a buscar esos productos, por un tema de precio, por un tema de disponibilidad, por un tema de visibilidad, por un tema de no entender cómo funciona el producto, por lo que sea, hay que ver de qué forma la industria le busca la vuelta para que justamente consiga capturar ese público, que puede estar o expectante o puede ser totalmente ajeno a todo eso. Sí. Igual, digamos, a pesar de lo que decís de que se exagera y todo el cuánto iba a llegar al mercado y eso, yo creo que el impacto, si querés sociológico, ponele, está, porque algo que veo yo en mi laburo, que no sé cuántas veces lo aclaré o no, pero más allá de ser programador de iPhone, estoy en una agencia de publicidad, digamos. Estoy en la parte de sistema de una agencia de publicidad y como tal vemos muchas cosas sobre la venta de humo que hay todos los días, ¿no? Claro. Y es, en algunos aspectos, te abre un poco los ojos a cómo funcionan muchas cosas que no sé si querés saber, pero en otros aspectos es como que yo veo hoy en el laburo que hay mucho interés por hacer experiencias de realidad virtual en la publicidad. Y cuando la publicidad hace mucho esfuerzo en algo, eventualmente eso le va a llegar a la gente. Entonces digo, quizás en este año que salieron las plataformas no están tan instaladas en todas las casas como pensaban, pero la idea en la sociedad está instalada y está siendo empujada para adelante por gente que es la que pone la platita, ¿me entendés? Entonces, lo que digo es una realidad que ya existe y por eso digo que es relevante, porque el producto de consumidor de realidad virtual ya está disponible y el fenómeno está siendo vendido como vanguardista y re loco, mientras que en los juegos ya lo tenemos medio como por sentado, ¿no? En el resto de las áreas, si querés, lo están viendo como algo todavía futurista. Entonces está este interés por mostrárselo a todo el mundo, que por ahí es gente que no consume juegos directamente. Pero es como que la realidad virtual se está poniendo bastante al frente de la gente en eventos y en cosas. No sé si tengo un ejemplo particular, tampoco sé. O sea, ni siquiera digo de mi empresa, porque no puedo hablar mucho de mi empresa legalmente. Pero digo, vas a eventos de cualquier cosa, de autos o lo que sea, y ves un chabón con un coso VR puesto y te muestran el auto recorriendo algún lugar, o te muestran alguna cosa. Sí, o el interior así virtual o lo que sea. Sí, o la fábrica, te hacen un tour virtual por la fábrica del auto, yo qué sé, lo que sea, ¿me entendés? O sea, esas cosas están empezando a pasar y eso hace que de acá a 3 años quizás sí haya lo que originalmente pensaban que iba a ser el año 1. Pasa que, como digo, en los juegos está bastante regalado eso, porque es como, bueno, ya tengo un entorno 3D, ya tengo una interacción 3D, le cambio la forma de verlo y ya está. Entonces uno puede hacer que la tecnología funcione bastante de una, pero en otras experiencias todavía se está viendo cómo es la experiencia de usuario, ¿viste? Cómo funciona la interfaz y cómo se accede, sí, a igual cosas. Yo creo que la barrera más importante que tienen que romper y tienen que buscar de qué forma romperla para poder digamos llegar al público masivo es la transmisión de la sensación de lo que es VR. Porque sí, como insistí muchísimas veces y creo que lo he dicho varias veces a lo largo del año durante, sí, durante el podcast, es la principal barrera por la cual el VR no despegó de la forma que ellos pretendían que despegue. Porque mucha gente no tiene idea de lo que es y no conoce la experiencia de primera mano, y es hoy por hoy la única forma real que tenés de poder convencer a alguien o desconvencerlo totalmente de que el VR es o no para esa persona. El hecho de meterle un casco en la cabeza y decirle, mira, experimenta esto, Y esa persona bueno, sale del headset o convertida o no. A eso iba. Las agencias de publicidad están haciendo eso y los clientes están pidiendo que se haga eso. No necesariamente para promover el VR, sino porque viene una empresa con plata y dice, che, el VR es esta cosa que se viene ahora, ¿no? Bueno, haceme algo con esto porque quiero ser relevante en el mercado. Claro. Y de una u otra forma, eso lleva a que eventualmente vos vas a un evento o vas a... Sí vi en Garbarino una vez, no sé ni qué mierda era, pero había un Garbarino que tenía un Oculus ahí con una experiencia VR y es tipo, no sé qué carajo es. Pero en un Garbarino que entra, como dice un amigo, Doña Rosa, uh-huh, todos los días, capaz que de golpe Doña Rosa descubre la realidad virtual y decide, no sé, prenderse un paso e irse en un viaje súper cósmico. Y... yo qué sé, no importa, pero digo, está poniendo al alcance de gente lo que, como vos decís, ¿no? El tema es que, sí, por ahora la única solución posible es, literalmente, en un espacio físico en el que estés, tener acceso al hardware. Exacto. Todavía no está, como decís, la forma de comunicar la idea a través de una pantalla plana a alguien de cómo es esa experiencia. Ahí creo que la forma más efectiva que vi hasta ahora es cuando hacen streams los youtubers y eso, o como hicieron los de Giant Bomb, que te muestran el picture in picture de el chabón haciendo algo y la primera persona. Creo que eso es lo más cercano que tenés a mostrar la experiencia real, porque estás viendo en vivo la acción y la reacción. Uh-huh. Y yo, o sea, más allá de que te interese o no, yo creo que eso es lo que va a hacer que cualquier persona que sí le interese le intrigue. O sea, yo veo eso y digo, yo quiero ser esa persona haciendo esa pelotudez, ¿me entiendes? Yo quiero pararme, caminar un paso, mirar hacia atrás y darme cuenta que no tengo cabeza y friquear. Yo quiero ser eso. Entonces, está bueno y nada, hay formas, pero se están empezando a ver todavía. Pero bueno, sí nos fuimos a la mierda con esto. Sí, pero bueno, era virtual. Era importante, sí, creo, hacer una especie de resumen del año de VR y bueno, eso fue una suerte de resumen. Pero bueno, continuando, sí, con las otras noticias que no fueron ni tan copadas ni tan chotas, como dijimos a lo largo de toda la retrospectiva de este año, hubo varios cambios dentro de Steam. Uh-huh. Uno de esos cambios fue, por ejemplo, que se agregó una nueva forma de pago, que es pagar a través de bitcoins. La verdad, no sé qué tanto afecte al mundo entero eso, pero la posibilidad de pagar en bitcoins hoy, si querés comprar un juego en Steam, lo puedes hacer. Puede ser medio turbio para algunas transacciones que ya eran medio turbias en Steam. Sí. Pero fuera de eso, no veo repercusiones positivas ni negativas. Por eso. Después tenemos el Discovery Update 2.0, que fue justamente la continuación del laburo que está haciendo Steam para poder filtrar un poco toda la mierda que se publica diariamente, para lo cual yo creo que la solución sería básicamente cerrar la canilla y simplemente volver a como estábamos antes, lo cual implicaría que sí, probablemente haya mucha gente que se quede fuera de Steam, pero me parece, uh-huh, que también Steam era justamente un filtro. Pero sacás Steam 2 y listo. O sacas Steam 2, claro, y tenemos solucionado absolutamente todo. Claro. Pero sí, creo que el Discovery Update 2.0 ayudó un poco más a lo que es el filtro. Sí, y por supuesto, creo que anda bastante bien. Sí. Teniendo en cuenta que también pasa esto que decías antes del Echo Chamber Effect, que no me acuerdo qué tanto fue explicado en el programa o no, pero es esto de si te muestro solo lo que querés ver vos, o sea, solo lo que yo sé que querés ver, capaz que no te estoy mostrando algo que no sé que querés ver. Y es como... Exactamente. O capaz que no te estoy mostrando algo que no querés ver, pero te interesa que existe. O, sí, el hecho, terminás viviendo en un mundo ideal en el que no existen juegos de mierda que sí existen. Y nada. O también el hecho de no salir nunca de tu zona de confort. De simplemente rodearte, claro, de las cosas que vos conocés y que sabés que son comida, sí, comfort food, digamos. O comida confortante que podés comer y eso. Igual, por suerte, se complementa con lo que decía antes de la comunidad. Sí. O sea, porque estamos hablando de esto, esto es particularmente del front page del store. Claro. Pero después vas a la comunidad y puedes ver que están jugando tus amigos. Y la gente en general, y ahí es un poco más abierto el asunto. Sí, que también es como una expansión de la burbuja, pero porque en definitiva uno se termina rodeando de gente con gustos similares, hoy digamos es la idea usualmente, pero bueno, siempre existe la posibilidad de conocer esa joya medio escondida o medio rara que alguien está jugando, y de repente decís, ah, che, mira, al final resulta que Plants vs. Fences no era tan malo. Pero bueno, y la última gran actualización que hizo Steam fue mejorar o intentar mejorar la transparencia, de dando la posibilidad, no, básicamente obligando a todos los desarrolladores a que solo pudieran postear screenshots in-game dentro de lo que son las game pages, o sea, dentro de lo que son las páginas de venta de cada uno de los juegos. Antes tenían la posibilidad de poner arte, de poner cinemáticas, concept art, etcétera, etcétera. Hoy en día solamente puede haber trailers del juego, que de hecho los trailers creo que también tienen que respetar el hecho de que sean solamente gameplay, o por lo menos tienen que tener un porcentaje de gameplay para mostrarlo. Y los screenshots tienen que ser sí o sí íntegramente sacados del juego, en lo que respecta al gameplay. Sí, que hay que ver si habrá algún tipo de aprovechamiento, si el juego tiene cámara modo o algo así. Sí. Pero bueno, qué sé yo. Que eso es un poco lo que está pasando en PlayStation. Muchos juegos vienen con cámara mode y te ponen los screenshots y es tipo, técnicamente está en engine, pero chupala. Sí. Pero bueno, igual me parece muy bueno eso. Extremista también. O sea, me parece que podrías decir, tiene que haber un porcentaje. Me atrevería a decir, tiene que haber siempre N más que de los otros. O sea, si pones screenshots que no son gameplay, tiene que haber tantos más de gameplay. O de última, por categorías. Tipo, estos son de gameplay, estos son otros. Tipo, claro. Ponele. Y eso podría funcionar. Podrías tener, digamos, una tira de imágenes gameplay screenshots o in-game screenshots, y otra tira de imágenes tipo artwork and... Sí, o simplemente con un sistema de porcentaje, es decir, el 75% de todas las imágenes que aparecen tienen que ser screenshots in-game. Y listo. Sí, bueno, pero también hay que aclarar cuáles son y cuáles no, por eso digo que separarlas puede ser útil. Claro, puede separarlas en distintas cosas, es verdad, sí. Porque pasaban cosas que por ahí, no sé, sobre todo con ports de juegos móviles, que en los stores de iPhone no tanto, pero en los de Android pasa mucho que hay un screenshot muy chiquito del juego y alrededor un montón de anotaciones que te dicen todas las cosas copadas del juego, para que te emociones con las cosas copadas, pero cuando ves el screenshot es como, sí, es una garcha. y nada, la verdad es que... O sea, tampoco me parece mal que tengas capaz una imagen mostrando... algún concept art o algo, no me parece mal eso, pero me parece que hay que separarlo bien. Pero bueno, es un poco extremista, pero igual me parece que es positivo lo que incentiva, digamos, la transparencia, más que nada. Pero bueno, después tenemos que Microsoft anunció que va a hacer su propio headset VR para Windows 10. No se sabe mucho más que no, eso, no realmente. Honestamente. Pero también. No sé si está particularmente relacionado, pero se anunció una vez que iba a haber un nuevo estándar de VR. Eso no me acuerdo si lo mencionamos. No lo mencionamos, pero sí está bueno mencionarlo. Sí, se anunció que hay un nuevo estándar de VR en no diría en desarrollo, pero como que se está pensando un nuevo estándar de VR que va a englobar tanto el Oculus como el Vive como plataformas de... otras personas, ¿no? Están en este grupo de empresas que están metiéndose en eso. Están metidas claramente Valve, HTC, Microsoft, Sony. Sí, Microsoft, Sony, Oculus. Creo que Nintendo. No sé, Nintendo, sí sé que Oculus. Me parece que sí. La gente está también de. Seguramente Samsung. ¿Cómo mierda se llaman los que hacen periféricos para PC? La puta que los parió. Razer, ahí está. Razer. Me parece que Nintendo sí, porque algo que seguramente hablaremos más adelante, que es otra noticia que tampoco discutimos, pero seguro que hablaremos en el capítulo que hablemos de la Switch. Salieron más patentes de la Switch y cosas que son las finales. Uh-huh. Y en esas patentes hay una ilustración que muestra mínimo un display 3D, digamos. No necesariamente es VR, pero mínimo muestra dividir la pantalla en dos y ponerse unos anteojos y tener una experiencia tridimensional con el coso. Así que muy probablemente sí esté Nintendo, que era lo que sospechaba, digamos. Muy bien. Pero bueno. Y por último, tenemos que se lanzó EA Access a través de Origin en PC, dando la posibilidad para todos aquellos que quieran pagar $5 por mes, tener acceso... O 30 por año, creo que era. ¿Eh? O 30 por año o algo así, no me acuerdo cuánto era. Sí, tenías la posibilidad... Había una oferta por año, sí. Tenías la posibilidad de pagarlo por mes o por año. Sé que eran $5 por mes o X cantidad por año, ahora no recuerdo el número. Pero La cuestión es que a través de EA Access vos podés acceder justamente a lo que es una bóveda de juegos, que básicamente los tenés gratis a disposición mientras pagues la mensualidad o pagues el año. Y también tenés la posibilidad de acceder a descuentos o la posibilidad también de acceder a como si fueran pruebas gratis de próximos estrenos de EA, algo que fue haciendo consistentemente a lo largo de este año, tanto con Mirror's Edge como con Battlefield, creo que con Titanfall no lo hizo, probablemente Mass Effect Andromeda tenga un destino similar, a estar un tiempo en Early Access, en Early Access no, estar un tiempo antes para EA Access. Y después, lo bueno que tiene EA Access es que lo que hacen es básicamente te dan el juego completo, pero te dan un timer limitador que solamente puedes jugar X cantidad de horas. Entonces después, cuando sale el juego efectivamente, simplemente te sacan el timer y puedes ir jugando desde tu save. No es que tenés que arrancar un juego nuevo ni nada de eso. Así que eso me parece que es interesante, es una movida copada. Simplemente lo puse en noticias me porque EA Access ya había salido el año pasado en Xbox. Solamente lo que hicieron este año fue anunciarlo en Origin para PC. Sí, pero igual para el consumidor es bastante copado, así que bien por ellos. Sí. Bueno, más allá de todo esto, como dijimos, tenemos los juegos que esperamos para el 2017. Una lista relativamente acotada comparada con otros años, me parece. Sí, la verdad no he leído las listas de años anteriores, pero me parece que siempre más o menos andamos por la misma cantidad. Años más, años menos. Sí, digo, por lo menos yo no espero muchas cosas y las que espero, las espero más bien por un tema de que quiero que salgan que de porque yo las quiero jugar ya, ¿me entendés? Claro. O sea, quiero que existan en el mundo, no necesariamente significa que esté desviviéndome por jugarlas. Me parece que entre este año y el anterior salieron básicamente todos los juegos que venía esperando en los últimos... 6 años. Ok, bien. Y ya me quedé sin juegos que esperaba. Y ahora son juegos que digo, quiero ver cómo sale. Entonces los pongo en la lista, digamos. Así que nada, con ese disclaimer mío, si querés, digo mi lista. Dale. Y después decís la tuya. Pero bueno, después tenemos una lista de los dos también. Pero mi lista tiene el Full Throttle Remastered, que así como lo fue el Grim Fandango en su momento, el Full Throttle es uno de mis juegos favoritos y es un juego que hoy no es tan fácil de conseguir y jugar legítimamente en la vida. Así que me parece copado que exista, me parece que está bueno que venga con todos los comentarios de los developers y toda la cosa, que le estás pagando básicamente a la gente que lo hizo, que lo están porteando. Tiene esta misma boludez del Deus de Tentacle de... ¿Cómo es? De tener todo vectorizado medio horrible. Pero funciona un poco mejor en este porque este es más dibujado a mano todavía, digamos. En realidad el Deus de Tentacle ya era medio dibujo animado. Pero es como que en este el estilo quizás cuadra un poco mejor. Uh-huh. Igual le apretas un botonito y se va y listo. Lo que me gustaría... ¿Qué? Y sos más feliz. Sí. Lo que sí vi es que los fondos sí están buenos porque los repintaron todos y todo. Bien. No sé si consiguieron el arte original y la reescanearon o cómo hicieron. Y me gustaría ver si hay alguna forma de medio modearlo para que estén los chabones en pixel art y los fondos pintados o algo así. Estaría interesante. Pero nada, la verdad es que es un juego que debo aclarar que es corto. Y que si les gustan las aventuras gráficas... se los recomiendo que lo jueguen y todo, pero es cortísimo. O sea, si lo saben jugar entero, en 2 horas y media lo pasaron. Así que capaz no lo quieran pagar full price, los entiendo por eso. Pero para mí es un juego que está buenísimo. No hay noticia todavía de cuánto va a ser el precio que va a tener, ¿no? No, supongo que va a ser lo mismo que el de los Tentacle, porque aunque es muy corto, el nivel de producción es bastante alto en el juego. Y no sé. Pero tampoco se sabe exactamente cuándo va a salir. Así que nada. Creo que de hecho todos los que puse en mi lista no se saben exactamente, excepto el uno que anunciaron el otro día. Pero bueno. Ok. Bien. Después puse el Mass Effect Andromeda, por lo mismo que hablamos la otra vez cuando hablamos de él. Me interesa saber cómo sale, y si no la cagaron, me interesa jugarlo. Si la cagaron, no me interesa, pero quiero que salga, entonces es uno de los juegos que más espero, sí, supongo. Podés mudarlo a ambos porque yo estoy exactamente igual que vos. Bien, bueno, entonces es esperado por ambos por la misma razón exactamente, y lo voy a mudar en este momento a la lista correspondiente. Después puse el Cuphead, que es un juego que... también hace un tiempo se anunció para no me acuerdo si fue antes de la Xbox One o justo en el anuncio de la Xbox One. Fue durante el anuncio de la Xbox One, me parece que se anunció, sí, el Cuphead, sí. Cuando estaba tipo el Xbox Labs Indies, lo que mierda sea. Indie Games at Xbox, lo que sea. Pero el Cuphead es un juego que viene también con un par de años de desarrollo encima y se ve bastante ridículamente hermoso. Y puede estar bueno. Y es un juego que me parece que puede ser muy interesante para la gente que le gustan los juegos indies y los plataformeros y los juegos clásicos en general, ¿no? De consola. Así que nada, me interesa ver cómo sale y la verdad es que visualmente es muy loco lo que logra. Es como... También es como que demuestra algo que es tan simple y boludo, que es como tenemos este nivel de producción visual y todo y no nos damos cuenta que podemos hacer un juego que literalmente parece un dibujo animado. O sea, lo más cercano que se me ocurre que logró eso es los juegos de South Park, digamos. Claro. Pero técnicamente porque South Park también es re fácil de hacer. Pero nada, me gustó mucho cuando lo vi. Después puse el Torment Tides of Numenera, que anunciaron la fecha de salida hace poco, creo que era a principios de febrero. Bien. No estoy seguro. Lo pongo acá. La realidad es que tengo que jugar 7000 RPGs antes que este. Pero este es uno con una premisa muy interesante y me gusta la idea de que salga y esté disponible al público. Claro. Pero para quien no sabe, el mundo de Numenera es un setting que escribió un chabón para Dungeons and Dragons, que es súper, súper en el futuro. Después de como 9 ciclos de toda toda la vida de la humanidad y se rompe todo y toda la vida de la humanidad de nuevo y así varias veces, tipo el principio de Futurama cuando se van viniendo los aliens a cada rato a destruir todo. Y como que están en el futuro que la magia es como la manipulación de materia y energía por tecnología, digamos, es nanomáquinas y cosas locas. Claro. Que la gente que estudia la tecnología antigua la manipula y genera cosas mágicas, básicamente. Y después es como que hay cosas de distintos niveles de antigüedad. Entonces ves tipo tecnología súper antiquísima y es súper futurista para nosotros. Y después hay cosas que son tipo puertas de metal con manivela, no sé, boludeces. Sí. Una idea muy copada de estos mundos medio fantásticos, pero con otro origen distinto, ¿no? Y además el personaje es interesante, la premisa es, sos una especie de cuerpo abandonado por una entidad que es eterna aparentemente, va, eterna no, es inmortal, y esta entidad lo que hace es agarrar el cuerpo de otra persona, y o no sé si los crea, pero bueno, es como que tiene distintos cuerpos a lo largo del tiempo, y los cuerpos que quedan vacíos quedan sin memoria de lo que pasó y quiénes fueron cuando eran esa persona. Y son como chabones que se sienten incompletos y tienen que descubrir quiénes son. Y te cruzas con algunos otros de sus cuerpos anteriores que están medio más como pútridos y todos hechos mierda. Y súper loco. Después de eso puse obviamente el Red Dead Redemption 2, que técnicamente no se sabe nada más que entre comillas 2017, no sé si va a pasar o no, pero quiero saber más y quiero que si sale, jugarlo. Y nada, no lo espero tanto como un milagro que traiga el 1 a la PC, pero o por lo menos a la Play 4, pero... sí, lo espero bastante como para ver qué onda jugarlo y me encantaría ver cómo resulta. Eso. Esos son los juegos que tengo yo solo listados. Bueno, mi lista de juegos se comprende básicamente de Japón. Porque Es casi todo japonés. Tengo listado primero Tales of Berseria, que es una saga, es la saga básicamente Final Fantasy, pero de Namco, la cual yo arranqué medio como así a tientas, porque no tenía mucha idea de nada, de qué se trataban ni nada de eso. La ventaja es que también, como son autoconclusivos, no hay que haber jugado juegos anteriores para entender de qué va la historia, así que no, que simplemente cada uno cuenta su propia historia y ya. Me interesa sobre todo porque los dos o tres juegos que he jugado anteriores de la saga Tales, en líneas generales me gusta lo que presentan, me gusta lo que plantean, y este juego también es interesante lo que va mostrando. Además, aparentemente, por lo que se ve, es una historia relativamente simple, pero que puede tener tintes copados. Es básicamente una historia de venganza de una chabona que algo le pasa, que termina siendo pseudo poseída por un demonio y tiene un super brazo demoníaco gigante con el cual puede romper todo. Pero eso también básicamente la pone en el medio del blanco de una especie de iglesia inquisidora mística que busca a esa gente poseída y la mata y la explota a la mierda. Pero aparentemente la iglesia está medio como metida con el tema de los demonios. Entonces como hay un así medio un drama loco y tiene pinta de estar interesante. Además de que el sistema de pelea y todo ese tipo de cosas recibió un upgrade extra y tiene pinta de ser bastante interesante. Otro juego también que en realidad no tiene nada que ver, pero bueno, otro juego también que espero muchísimo y que de hecho esto disparó que aparecieran otros juegos más de la franquicia anunciados, tanto para este año como para el que viene. Yakuza 0, que sale ahora a principio de enero. Yo soy fanático enfermo de los Yakuza, me encantan, son juegos a los cuales yo le encontré esa, digamos, esencia que supo tener Shenmue en su momento. Creo que lograron capturar bastante bien eso y se fueron, cortaron por una tangente distinta, pero que creo que mantiene un poco la esencia de lo que en su momento fue Shenmue, y además de que la historia está rodeada de super drama así recontra japonés y todo ese tipo de cosas, además de que el juego también es muy muy japonés. Yo no lo listé entre mis esperados, pero la verdad tengo ganas de probar la franquicia porque, como me decías, están la remake y este y el cero y todo, y está bueno, sí, para entrar. La remake sale teóricamente a mediados de este año, pero bueno, ya voy a llegar. Uh-huh. Después el otro juego que le sigue en la lista es el Nioh, que básicamente al principio cuando probé la primera demo no me cerró un carajo. Después la verdad que los cambios y las mejoras que le hicieron en la segunda demo me lo vendieron mucho más. Quedé muchísimo más conforme en líneas generales con todo lo que mostró. Y es un juego que realmente... digamos como que cubre cierta demanda de parte mía del hecho de tener algo similar a Onimusha, pero que a la vez uh-huh. tiene como tintes de la saga Souls y le metieron otras cosas. Entonces es como que sí, está bien, quiero ver más, justamente por eso también la demo la jugué poco, porque no quería quemarme demasiado, simplemente quería ver las modificaciones que tenía, pero estoy interesado en ver más de lo que hace el juego y lo que plantea, así que por ese lado, digamos que como mínimo quiero ver a ver qué más hay ahí adentro, y si me termina de convencer seguramente me lo compre. Berserk and the Band of Hawk es un musou hecho de Berserk. Yo leí Berserk este último año y me destrozó la cabeza el manga. Uh-huh. Y aparentemente el anime, no, el juego va a adaptar bastantes de los arcos que hay hoy disponibles en el manga, lo cual hace que sea un juego bastante interesante en cuanto a longitud. Y el sistema de musou me parece que se presta bastante bien como adaptación, sobre todo de lo que son las peleas de Guts y compañía, de millones de gente volando pedazos de personas por ahí y litros y chorros de sangre y demonios gigantes que tienen formas super Dark Soulescas, porque Miyazaki básicamente es fanático de Berserk y dijo: voy a agarrar esto de aquí, voy a agarrar esto de aquí y voy a armar un monstruo. Así que le tengo muchísimas ganas y lo estoy esperando así súper emocionantemente. Por otro lado, Horizon Zero Dawn, que también es un juego que a principio era como me había súper volado la cabeza cuando lo vi la primera vez. Después, a medida que lo fui viendo cada vez más veces, es como que mi hype se fue templando a medida que fue pasando el tiempo. Pero me interesa más desde el punto de vista de quién lo está haciendo, que es justamente Guerrilla Games, la gente que se conoce principalmente por ser Killzone, y este es un juego que no podría tener menos que ver con Killzone, salvo las máquinas mecánicas dinosauricas podría locas. Podría ser estrategia también. Podría ser, vale. Sí. Pero este juego, digamos, como que es un una... Sí. Es un departure bastante interesante de lo que vienen haciendo históricamente y técnicamente, digamos, todo lo que hay por detrás de bambalinas de la gente que desarrolla este juego, particularmente de Guerrilla, siempre me interesa muchísimo a nivel técnico lo que hacen. Sí. Así que muy probablemente el juego lo termine jugando más por los aspectos técnicos. Y si encima de todo de eso es un juego que tiene una buena historia, una historia pasable y es divertido, vamos arriba. Sí, yo no lo puse en mi lista porque medio como que me resigné a que algún día lo voy a comprar y jugar, uh-huh. pero no lo estoy esperando. Es como, cuando salga, veré si lo compro ahí o más adelante, pero está, claro, perfecto. Es como, es una exclusiva de PlayStation que voy a querer jugar alguna vez, sí, pero no necesito que salga tal mañana, cual, tipo. Sí. Bueno, después seguimos con Nier Automata. Probé la demo, me destrozó la cabeza y ahora necesito este juego 70 veces ayer. Así que, bien. Porque es Platinum Games haciendo el gameplay, es la secuela de un juego Nier que no es demasiado conocido porque es súper de nicho y además es un spin-off de Drakengard, que es también un juego de nicho, casi te diría clase B de Square Enix, de la época de Play 2. Y lo que jugué yo, la verdad, de la demo es increíble, es una locura, me encanta. Además, el hecho de que yo no puedo creer que recién estando en 2016 a alguien se le ocurra hacer controles customizables en una consola. Y eso me pareció absolutamente genial, increíble y fantástico. El hecho de que pueda yo mapear cada uno de los botones del control a un comando distinto y que no tenga que solamente swapear por tres configuraciones predeterminadas, me pareció espectacular, sobre todo porque no conozco juego en consola que lo haya hecho. Sí empecé, porque empecé es súper común, pero sí. En consola jamás lo he visto hacer yo, por lo menos. Yo tengo la idea de que sí, pero no te sabría decir dónde. Por eso. Nada, o sea, ni idea. Yo no conozco o no sé de otro juego que lo haya hecho. Pero bueno, en líneas generales, Nier Automata es combate de un poco Metal Gear Rising, un poco Bayonetta, un poco, si querés, Transformers, que es también como una mezcla de los dos. Mezclado con un action RPG, con un mundo posapocalíptico, robots gigantes que destrozan cosas, así. Visuales copadas. Visuales copadas, momento tequila en algunos lugares, sí, combos reflejeros, es lo mejor de la vida. El momento tequila es bullet time para la gente que ya no caza esa referencia ni a palos, porque no se menciona hace como 2 años. Bullet time, pero sí. Bueno. Persona bien. 5 es el próximo en mi lista, porque el primer tráiler que vi, el hecho de que el chabón cambiara de poses y todo fuera dinámico mientras se movía en los menúes, dije, esta es la mejor, es el mejor diseño de interfaz de la historia de la vida y quiero este juego solamente para meterme en el menú y ciclar infinitas veces entre los menúes y ver cómo el chabón cambia de posiciones y se modifica la cámara en tiempo real y es lo mejor del mundo. Más allá de eso, también, después de haber visto gameplay y demás, tiene pinta de ser interesante. No jugué, digamos, las últimas iteraciones de los Persona, a los cuales aparentemente este Persona 5 sería más parecido. Jugué solamente el Persona 1, que es más Shin Megami Tensei que Persona. Ajá. Pero la verdad que, habiendo jugado eso y sabiendo que, digamos, esa es la raíz, puedo entender modificaciones que pueda llegar a tener, pero en líneas generales lo que vi me interesa y mucho, además de que en líneas generales los JRPGs me caben bastante, entonces, y esto es un JRPG, así que nada. Tomo un poco de aire y sigo. Es Combat 7 porque lo nostradamusicé un año antes de que lo anunciaran. El otro día me saltó el cartel en Facebook diciendo que un 20 y pico de diciembre de hace 3 años había dicho volvé que te perdonamos y el año siguiente lo anunciaron y estoy más feliz que la concha de la madre porque bien, es... No es necesariamente predecirlo eso, pero sí. No importa, yo para es mí... Más bien pedirlo y que... Se cumple. Yo lo predije para mí porque yo soy yo. Bueno. Pero bueno, la cuestión es que vuelve Strange Real, vuelven todos los países ficticios pero reales, vuelven los conflictos así súper dramáticos y recontra melodramáticos que están geniales. pasa 10 años después del Ace Combat 5, es todo lo mejor del mundo, el producer original de los juegos de Play 2, el guionista original de los juegos de Play 2, el compositor original de los juegos de Play 2, es como la todo. Si este juego sale mal, me voy del mundo. Y nada, de hecho creo que es, junto con los Yakuza, es el juego que realmente más espero por sobre toda esta lista del año que viene. No, obviamente no lo listé porque no conozco mucho la saga, pero hace trillones de años, cuando existía el Blim, emulador de PlayStation 1, probé el, creo que era el 3, la versión yankee que dicen que está súper bastardeada. Sí. Y me había gustado bastante. Y tengo medio ganas de meterme en la saga también, pero no tengo las posibilidades que tengo con el Yakuza de una remake del coso y la precuela y toda la bola. Claro. Así que va a ser un poco más complicado. Pero me copa que haya vuelto a salir porque es una... O sea, PlayStation tiene muchas franquicias clásicas que todavía pueden ser relevantes si le ponen pila, y esta es una de ellas. Concuerdo. Bien. Siguiente en la lista, Ni no Kuni 2, Revenant Kingdom. Sé que hay mucha gente que odió el primer Ni no Kuni, sé que hay mucha gente que se aburrió con el primer Ni no Kuni, sé que hay mucha gente que colgó el primer Ni no Kuni, por razones justas o no, la verdad que a mí no me importa, porque yo la pasé genial y me divertí recontra zarpado con ese juego, así que como tal, estoy esperando la secuela de la misma forma que compré el primero y me encantó. Espero que el segundo mejore las cosas que para algunos fueron molestas, y mientras a mí no me parezcan chotas, va todo bien y vamos para adelante. Así que pulgares arriba para ellos. Sí, se ve hermoso y... Además de que se ve... Si alguien me dice, no está lleno de tutoriales hasta la reconcha de la lora, capaz que lo juego. Bien, pero... perfecto. Siguiente en la lista, Sonic Mania, porque te muestran un Sonic 2D en 32 bits y te explota la chota en colores y decís, dámelo todo en la cara de abaldazos de 500 kilos. Y eso es todo lo que necesitas saber de Sonic Mania, porque va a ser eso. Y la voy a pasar increíble, y el día que lo anunciaron me vi 62 mil millones de veces el trailer una tras de la otra. Capaz sea una mierda y te quieras matar igual que todas las otras veces que te emocionaste con un juego de Sonic. Es también altamente probable, un poco menos esta vez, pero es altamente probable igual. Uncharted de los Legacy, algo que me sorprendió de la PlayStation Experience, que supongo que saldrá el año que viene, no creo que salga en 2018 o 2027 o 2059, espero. Pero me interesa más que nada ver cuál es el cambio, si es que hay un cambio de estilo. O sea, me llama más la atención que más que ser un esperado de 2017, me llama más la atención de cómo van a adaptar la fórmula a, no puntualmente un personaje femenino, pero sí a una nueva, por lo que se vio, que puede tranquilamente ser algo nada que ver, pero por lo que se vio, un nuevo estilo de juego. Habrá que ver. Lo del stealth. El stealth, y más que nada mostraron combate melee, no hubo un solo tiro en lo que mostraron hasta ahora. Puede ser tranquilamente que esto sea simplemente una parte y después de repente pelábamos pistola y pum pum pum y los tiros. A mí me pinta, personalmente me pinta que es una parte, pero que puede informar que el resto de la historia posiblemente tenga bastante de stealth y eso, o sea, como... O sea, depende de muchas cosas. Por ahí, una vez que se fue toda la mierda ahí, ya es como, bueno, es un juego de acción cualquiera. Pero capaz que por ser los dos personajes que son en particular, estás haciendo cosas más ilegales todavía que las que haces con Nathan. y en ese sentido, tengas más de infiltración y de lidiar con personajes medio nefastos. Y más de quizás lo que pasaba en el 2, que era Among Thieves, que el 2 era bastante... Era bastante más, qué sé yo, el arca perdida, cuando el chabón medio como que va y habla con todos sus contactos y todos lo quieren cargar a la vez, y es medio complicado. Y es como más de esa onda, ¿no? De que en el Uncharted 2 inclusive jodían de qué lado está en este momento y esas cosas, ¿no? Pero, y nada. Sí. Pero bueno. Sí, me parece, o sea, yo no lo puse en mis más esperados porque... También es como esas cosas que sé que voy a jugar y es como, bueno, cuando salga los juegos. Claro, no. Tal cual. Y por último tengo, bueno, como ya había dicho antes, el Yakuza Kiwami, que más que nada los puse, o sea, la última parte está ordenada por cómo los iba leyendo, no por un tema de que lo podría haber reordenado y puesto todo junto, pero en fin, ya fue. Yakuza Kiwami, que el hecho de que hayan, de que haya dos Yakuza jugables en el mismo año, en la misma consola. En la misma consola, es como, no puedo ser más feliz. Y sobre todo siendo que esta es la remake del 1, que va a venir con un montón de historia extra, que ya dijeron que habían hecho bastante laburo en cuanto a no retconear, pero sí expander, explicar mejor, agregar inclusive situaciones que no se mostraban de otros personajes mientras vos estabas jugando con Kazuma. Entonces es como que van a expandir mucho más la historia del principio de cómo nace básicamente Kazuma Kiryu, que también va a venir un poco en el Yakuza 0, que es el origen de tanto Goro Majima y de Kazuma Kiryu, que son básicamente los dos personajes más importantes de toda la saga. Así que bueno, bien, esos son todos mis juegos esperados de 2017. Y con lo que respecta a ambos, o sea, juegos que esperamos los dos. Bueno, pusimos el Mass Effect Andromeda. Está el Gravity Days 2, que claramente Days es superior a Rush como parte de título. Así es. Que como dije, había retomado la versión remasterizada del 1 y estoy con ganas de terminarlo para justamente jugar el 2 apenas salga, porque es un juego que lo veo y me parece precioso. No jugué la demo porque no me interesa, quiero jugarlo cuando salga, no me importa un choto. Está perfecto. Y tampoco vi que Fede Eli estuvo jugándolo y es como, no voy a ver esto, no voy a ver nada, voy a jugarlo después cuando salga y aguante la gravedad re loca. está muy bien. Y no sé si vos querés aportar algo a eso. ¿Jugaste la demo vos? No. La demo de Gravity Rush sí la jugué, es re corta, la jugué más que nada para ver el tema de controles, se controla mucho mejor. Se ve increíble. y es corre tipo bien. Perfecto, boludo. Perfecto. Bien. Sí, la verdad que, o sea, a pesar de que es un port de Vita, digo, en el 1 pasan cosas re limadas y ni un frame dropea. En la Vita sí, pero digo, no sé, los chabones creo que la tienen bastante clara. Igual nada, sobre el control, lo que más me interesa es que se sienta menos floaty y más como decisivo todo lo que haces. No sé si ese es el caso, pero ojalá que sí. Pero bueno, después tenemos el plato fuerte de Nintendo para el año que viene, el Zelda Breath of the Wild, que creo que es un juego que como comunidad gamer esperamos todos, ¿no? Sí. Es un juego que juegues o no, querés ver qué pasa con él, así que nada, y ya estoy a la altura de que yo sé que me voy a comprar una Switch, así que ya ni sé si me la voy a comprar en Wii U, es como probablemente espere y me lo compre en Switch. Estamos en la misma, me parece. No sé, capaz me lo compro dos veces, no sé, la primera vez que hago esas boludeces. Y a Nintendo lo banco más que a mucha gente que ya le di plata dos veces por cosas de mierda, así que nada, qué sé yo. Todo lo que vi de ese juego era como agarrar Zelda, ponerle Monster Hunter arriba, un poquito de Minecraft y Paco. Y es como, sí, no sé, quiero. O sea, de una, no sé, alguna cosa para agregar, no sé. No, eso, Zelda. Bien, perfecto. Y en otra de las famosas entregas de juegos que salen, secuelas de juegos que a Nico le gustaron pero nunca terminó, tenemos el Valkyria Revolution, también conocido como Valkyria Azure Revolution, sí, en Japón, que es la, en teoría, cuarta entrega del Valkyria Chronicles. Es la cuarta entrega, pero este en realidad es un spin-off porque está basado en un universo medio What If, que justamente lo catalogaron así y le pusieron un spin-off para no seguir la línea general, la línea principal. Bien. En caso de que la pifiaran fulero. Perfecto. Y nada, no sé mucho sobre la historia, no sé mucho de nada, solo sé que Valkyria Chronicles es un juego precioso y que me encanta y que algún día en la vida tengo que dignarme a terminar, que eso implica reempezarlo porque mi Play no colabora. Pero lo tenés en PC. Sí, lo tengo en PC. Y nada, la realidad es que más de eso me suena copado y lo espero. Y quiero ver cómo sale y quiero ver qué tal está. así que por eso lo puse yo. No sé. Sí, yo estoy en la misma. A mí el Valkyria Chronicles, el original, me encantó. Lamentablemente el Valkyria Chronicles 2 me terminó ganando por cansancio, porque no me gustaba la historia, no me gustaban los personajes. Y lo terminé colgando en su momento en PSP. El 3 lamentablemente nunca llegó y dicen que el 3 es del carajo. De hecho dicen que está a la altura del 1 e inclusive un poquito mejor según algunas personas. Lo cual me da muchísima bronca que no haya llegado nunca a Occidente. Se consigue... Creo que vos lo jugaría en ROM ahora que estás con japonés. Creo que se consigue por ahí un fan translation. No estoy del todo seguro, tendría que buscar a ver en qué estado está ese fan translation. Con el puerta a puerta y toda la bola, por ahí puedes pedírtelo de Japón y jugarlo en UMD. En la PSP. Sí, el tema es que no sé si la PSP era region free o no, no me acuerdo. Sí. Sí, creo que sí. Estoy bastante seguro de que sí. Ok. Si no, puedes hacerte una. ¿Vos te habías hecho una cuenta japonesa o no? Yo tengo una cuenta japonesa, sí. Y. Sí, si es region free, de última, puedes comprarlo en digital y jugarlo en la PSP. Sí, voy a ver. Tiene que tener muchas ganas. No sé si están dando el store digital de la PSP. El de PSP me parece que lo cerraron este año, justamente. Pero no, bueno, no importa. Si no, de última me fijaré a ver cómo hago. Pero sí, me dio mucha bronca en su momento cuando no trajeron el Valkyria Chronicles 3 para acá. Esperemos que el Valkyria Revolution tenga el suficiente empuje. De hecho, salió el remaster del Valkyria Chronicles 1 para PlayStation 4. Veremos si el Valkyria Revolution alcanza para generar el suficiente empuje para que hagan, por ejemplo, una versión remasterizada del 2 y 3, te los metan en un mismo Blu-ray, te la manden para acá, todo localizado, hermoso y bonito, y me tendré que fumar el pijazo del 2 para disfrutar del 3. Pero si lo hacen, sería más que bienvenido. En mi caso particular, esa es la razón por la que espero el Valkyria Revolution, además de que, por lo poco que vi, no es tan orientado a la estrategia, tiene como un poquitito más de hibridez metida en el medio, o sea, es como que le bajaron un toque a la estrategia, le metieron un poquito más al JRPG, un poco más clásico en cuanto a sistemas, mantiene aparentemente lo que es la estrategia, pero a un nivel bastante más tranca y tipo más relajado. Justamente por ser un spin-off y no ser, digamos, de la saga principal. Pero en líneas generales, la verdad que lo que es Valkyria Chronicles, a mí me encantó el primer juego, así que lo estoy esperando mucho ese. Bueno, esos son nuestros juegos más esperados para el año que viene. Como verán, en general, Occidente no estaría ofreciendo mucho interesante para este año. No. Y creo que es un problema grande ese, pero... La vuelta de Japón, no sé. ¿Qué más queremos? O sea, sí, también, la verdad es que está resurgiendo bastante. Igual, obvio que estos son nuestros juegos esperados. Totalmente. Hay gente que puede estar esperando, no sé, el próximo Call of Duty, el próximo Battlefield 2, y decir, bueno, y no sé, lo que sea. Pero nada, yo creo que el año puede traer varias sorpresas. Hay bastantes cosas que técnicamente no tienen fecha de salida, pero tal vez de golpe salen en 2017. Es verdad. Bastantes remakes de cosas viejas que queremos probablemente volver a visitar, como yo me jugaría el remake del Crash Bandicoot, ponele. No sé cuándo va a salir, pero no creo que salga después del 2017, porque rehacer ese juego no debe ser muy difícil hoy. Sí. Lo jugaría porque en su momento lo jugué de a ratos en un amigo y nunca lo gané porque no tenía Play y ahora puedo. Entonces cosas así. Claro. Pero no sé, es como que por suerte el 2016, además de un montón de mierda, nos trajo un montón de juegos buenos y tenemos para rato. Así que nada, seguiremos con nuestros backlogs y seguro que igual seremos idiotas y compraremos más. Por supuesto que sí. Pero bueno, vamos a pasar al Special Movie y cerrar el capítulo del día de la fecha, que ya se está yendo un toque a la mierda. Y Y acá en el Special Move vamos a recomendar unas cosillas. Maxi, ¿por qué no empezás vos que tenés bastantes? Bueno, en el espíritu navibleño, como nos invade y nos arrasa así con toda la Navidad que se nos cae en la cara y nosotros no podemos hacer otra cosa más que masticar en consecuencia, les vengo a traer un hermoso videín de YouTube donde interpreta un joven con cara de nada, que yo lo amo cada día más porque es un fenómeno. Interpreta en un pianito canciones navideñas en forma de videojuegos, o sea, en estilo de canciones de videojuegos de distintas clases e índoles, predominantemente de Nintendo 64, porque el pibe aparentemente creció con el Nintendo 64. Es muy divertido realmente, sobre todo porque las adaptaciones de las canciones son espectaculares realmente. Así que recomiendo verlo. Y recomiendo también ver otro video del chabón que tiene, que ahora no me acuerdo cómo se llama el video en cuestión, pero ya en breve se los digo. Ah, está. Music Genre Video Game, que es básicamente una suerte de camino muy rápido por un por un videojuego creado a través de música simplemente. Y está muy bueno, es muy divertido. Y por otro lado tengo Digital Foundry Retro, que analizan en las partes 1 y 2, que fueron publicadas hace un tiempo ya, analizan los juegos de Fumito Ueda. De hecho se llama The Ueda Collection, partes 1 y 2. En la primera parte analizan Ico y en la segunda parte analizan Shadows of the Colossus, y te cuentan las razones por las cuales corrían de la forma que corrían en el hardware que estaban corriendo. Y hacen un poco de extrapolación con potencialmente lo que puede estar pasando detrás de escena en el Last Guardian, lo cual es interesante, sobre todo saber que posiblemente el Last Guardian tampoco a la PlayStation 4 tampoco le dé el cuero para correr lo que tiene que lo que está queriendo hacer el Last Guardian en el hardware que está queriendo hacer. Es un análisis retrospectiva, pero más bien técnico. Sí. Es un análisis retrospectivo, pero que se focaliza en lo técnico. Y cuando hablan de los Guardian, así, aunque sea tangencial, ¿llegan a spoilear? A veces pregunto. No spoilean en absoluto. De hecho, lo único que hacen es extrapolar algunos puntos. Y las imágenes que muestran son imágenes de trailers que ya se vieron. Así que no hay nada que para spoilear. Que la gente sepa. Perfecto, está bien aclarado porque yo no lo estaba diciendo. Bien. Esas son las dos cosas para la gente que lo quiera ver. Recomendado especialmente, no sé si lo va a escuchar este programa, pero recomendado especialmente para Diegote, estos dos. Capítulos para que los vea. Bien. Yo por mi parte estoy absolutamente segurísimo de que me olvidé de algo que no puedo encontrar. Y a cambio de eso voy a recomendar un podcast que se llama H3 Podcast, como H3 Podcast. Es un H3 es un canal de YouTube. Ahí justo me trabé, pero se llama H3H3. Ok. Dos veces. Es un canal de YouTube que no conozco mucho, pero había escuchado hablar. Y parece que hacen cosas medio en joda y son unos yankees así medio cagándose de risa de cosas. A veces hacen llamadas por teléfono, así prank calls y boludeces. Y de golpe empezaron un podcast tipo anteayer, creo. Y un amigo que sigue este canal me lo recomendó. Y en el primer episodio entrevistan a, entre comillas, el co-creador de Rick and Morty, que de eso hablábamos el otro día, del tecnicismo este de que vos y yo pensábamos que era una sola persona, pero dicen varias veces es el co-creador y nunca mencionan a otra persona, así que probablemente sea un tema legal, más que nada. Pero la verdad es que el chabón es un limado del orto, hablan cosas muy interesantes sobre su vida y eso y todo eso. Y hasta en un momento se ponen a llamar gente con él y a hacer jodas. Y tipo, no sé, llaman a unos que hacen una especie de técnica que se supone que... No es una lipo, pero es algo que se supone que te congelan la grasa. Y esto hace que después se pueda desintegrar y después la puedas expeler de tu cuerpo a través de medios naturales. Entonces llama el host del programa y empieza a preguntar cosas y el otro habla como si fuera una especie de pariente medio nene boludo, y le empieza a preguntar cosas. Y es tipo, no, perdón, es que estoy cuidando a mi primo, no sé qué. Y el chabón empieza a tirar preguntas así como, ¿pero cómo funciona? Y es como, ¿pero si te congelas no te duele? No es muy frío, no sé. Y tipo, todo así, y lo hace con una voz que es relativamente parecida a la de Mr. Mizzips. Y es como buenísimo. ¡Ah, Mr. Mizzips, look at me! Pero nada, y es como... Y hacen un montón de... Hacen varias calls así, que son un cago de risa. Y nada, y hablan de Rick and Morty. Y hablan de un estudio que tiene el chabón de juegos. Que también podríamos recomendar, tal vez. Que se llama... Squanchtendo. Squanchtendo. Nombre en honor a Squanch. Que es un personaje de Rick and Morty. Uh-huh. No sé si eso lo sabías. No, no sabía. Pero es como un gato que tiene pinta de que lo pisaron con un camión y es un gato que se la pasa dándose con merca y está siempre a pleno. Y es tipo, es el compañero de jodas de Rick. Es como, ¡Squanch! Y cuando aparece Squanch se va toda la mierda y es tipo, la joda se pone a pleno. Y nada, y es como Squanchtendo, es un estudio de juegos que hizo el chabón, que tienen un juego llamado The Accounting o algo así, Accounting solo capaz, que es de realidad virtual, que empiezan en un lugar así siendo un contador y de golpe se va toda la mierda y estás como en un lugar re creepy con bichos re locos y chistes muy pelotudos. Es cualquiera, pero en el buen sentido, es cualquiera. Y además de eso, ahora están trabajando en otro juego del cual no puede decir nada, chabón, y eso. Pero bueno, pueden visitar el sitio del desarrollador y ver qué onda. Pero bueno, nada, si me acuerdo, la próxima recomendaré lo que sea que era que quería recomendar originalmente. Y eso es todo por el programa de hoy. Así que feliz año nuevo, supongo. Es medio raro decir eso cuando hoy tenemos Navidad nosotros, pero... Sí. Whatever. Y nada, gente, pásenla bien con gente querida y todo eso. Y reciban el cambio arbitrario de un número por otro. Como se les cante el culo. Sí. Y recuerden que pueden decir que es el año 12.017 y ser más científicamente correctos. O pueden no hacerlo y allá ustedes. Sí, sin embargo, si quieren escucharnos, por ejemplo, a nosotros, pueden hacerlo yendo a iTunes y suscribiéndose, apretando Spreadshot News todo junto así en su teclado. En realidad no todo junto, porque si no el buffer del teclado le va a hacer... y se va a colgar, sino que vayan escribiendo Spreadshot News progresivamente y cuando le dan Enter va a aparecer ahí el titulito y le dan suscribirse. Y si se copan un montón y tienen toda la onda del mundo, pueden también recomendarlo poniéndole estrellitas. Y si se recontra copan y son ultra copados, pueden también dejarnos ahí una review de qué les parece el podcast. De esa forma nosotros también podremos acceder quizás a una futura y más amplia audiencia, porque gracias a ustedes que nos recomiendan, nosotros llegaremos a más y más personas progresivamente. Todos los martes a las 0:30 horas, por supuesto, está disponible el podcast de forma automágica en su dispositivo manzanátil de preferencia si se suscriben por iTunes. Si no, pueden pasar por spreadshotnews.com/podcast, copiarse ese link y pegarlo en, por ejemplo, un Podcast Addict o en cualquier reproductor de RSS de su preferencia para dispositivos no manzanátiles. Tercera opción, pueden entrar a iVoox en ibcortaoox.com y también escribiendo Spreadshot News todo junto y sin acentos, sin espacios y sin nada. También se pueden ahí suscribir al feed de nuestro podcast. También tenemos un canal de YouTube del cual va a estar desactivado hasta 2017, que es youtube.com/SpreadshotNewsTV, donde hemos publicado muchas playthroughs, hemos publicado muchos First Blood, hemos publicado incluso nuestros Ultra Beam, que eran los streams que hacíamos aquellos sábados a la tarde con invitados, gente bonita y el legendario Martín, que vaya a saber uno ahora dónde está, quizás flotando en el espacio exterior. Por último, tenemos la regla de Guybrush, donde nosotros recomendamos todos los juegos que estén por debajo de los $20 en la PC, para que todos aquellos que quieran esparcir la gloria y la alegría pueden seguirnos en @GuybrushRule, donde justamente hacemos eso. Y ahora sí, que terminó todo eso, les deseo, como dijo Nico, feliz Navibla, coman muy rico, coman mucho. Pero después... Yo dije feliz año nuevo igual. Feliz Navidad ya fue. Feliz año nuevo. Feliz cambio de número. feliz aguante comer segunda parte, porque es así. Y feliz año 2017, porque yo bien. Voy a vivir en el año 2017. Bien. Bueno, así que nada, nos veremos la próxima, gente. Nos vemos el año que viene. ¡Ay, es re loco! Con predicciones de lo que se vendrá o no, y de después pueden juzgarnos al respecto. Bueno, ponele. Hasta luego.